FM Moreno 90.1. Estación de radio. ¿Cuántas chispas adecuadas? Millones a lo largo del planeta. En la Argentina constantemente se observan esos fogonazos. Están aquí y allá. Siempre más lejos que cerca cuando recorremos los portales. Hacemos las comunicaciones telefónicas. Nos indignamos a la distancia. Nos emocionamos por la resistencia. Hay como un sesgo de envidia cuando un joven de Luján puede decir: estamos alegres de ser parte de esta organización. Sabemos lo difícil que es. La amenaza del Estado minero, que es el Estado político, y la policía, la que vos conocés, y la policía minera. Demasiada institucionalidad y poder, que no es comprendida en ese pánico que crea una fuerza tan amplia, tan ubicua, a ese grupo que es el pueblo, la organización. Es la fuente del deseo, es ahora y acá, no mañana. Es ahora y acá sin esperar las condiciones objetivas o ese determinismo histórico que indica que solo en ese punto donde las masas se vuelcan a las calles debemos estar poniendo un poco el cuerpo y el pellejo. Era allá. Era en Famatina, en Tinogasta, en Andalgalá, y será en Hachal, en el norte del país, donde la sal se vuelve marrón en la búsqueda permanente del litio. Estará más cerca cuando se debata, si es que las figuras más prominentes del gobierno quieren hacerlo. Porque el debate en la pantalla estúpida, chica, boba, se dará cuando quieran. El saqueo es ahora, pero desde hace muchos años, cuando la minería se volvió un deseo inconfesable para los políticos argentinos algunos, y las empresas preparadas para destruir, ya en línea. Hasta la semana pasada era ya. Pero ese tren impactó. Y como ya hemos trabajado aquí en la radio, por lo menos en este programa, la batería propagandística y la forma de potenciar pero nunca dejar liberada la fuerza a un estadía que se vuelve incontrolable e indeseable, llevó a la utilización de dos términos, accidente, tragedia. Ni accidente ni tragedia, por lo menos para mí, una masacre. Fueron asesinados. Pero no se puede decir esto en tiempos de tamaño progresismo. Si es que se debe decir, y es una obligación moral que tenemos. Se debe decir y se debe argumentar o solamente decirlo. Porque los informes son los que vos conocés. El testimonio de los trabajadores, el que escuchaste. Las imágenes que ves, el viaje que sentís, la burla constante de ser menos que un ganado, el andar frenético por vías que no tienen mantenimiento, las multas que nunca TVA pagó, el gran capitán concedido a Sirigliano, el tren bala y el sueño romántico de Cristina Fernández, los negocios aéreos de Jaime y los negocios que tendrá Schiavi luego de su paso fulgurante por el PRO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta que fue rescatado por el revolucionario kirchnerismo. Ah, esa foja de servicio no estaba al alcance de las masas. Y no voy a pedir lo que se pide, que es la renuncia, por los 18 morenenses que fallecieron, por Lucas, por los 51, por los 700 heridos. Es comprender la erosión, es darle entidad a eso que ocurrió cuando el corolario de la masacre tuvo el descubrimiento de un cuerpo allí en el cuarto vagón, donde estaba el maquinista, estaba Lucas. Y allí no hubo diferencias. Allí la cobertura se cerró por una cuestión natural, ya automática. Los ciudadanos que de a pie suben a un tren que se convierte en una bomba, un viaje que tiene a lo largo de los años declaraciones tales como: no sé si vuelvo a casa. No es un derecho, tampoco un servicio, es un calvario. Es poner la vida en riesgo para que sigan succionando los empresarios, los siriglianos, el dinero que es el subsidio no de Cristina Fernández de Kirchner y sus negocios en el Calafate cuando compraba la tierra a 2 pesos y luego venderla a millones, sino aquel que falta, pero que es útil para que el disciplinamiento cubra cada uno de los resquicios y esto sea una torta bien recubierta de la crema más putrefacta. Y llegó el momento, luego del sacudón, luego de la anomia, del pánico, de la no opción, del mismo tren, los talleres, los durmientes, los rieles, los discursos, las declaraciones, los silencios, el aprovechamiento, la utilización y toda esa mierda que circuló siempre y seguirá circulando. Juegue quien juegue y esté quien esté. Lo que nosotros consideramos desde una radio recuperada y alternativa, que la erosión o la eclosión responde mucho más que a la muerte de Lucas, sino de la acumulación. Es un proceso que fue sofocado rápidamente. Los medios hicieron su trabajo. Activistas, agitadores, vándalos, delincuentes, gente que no respeta el dolor del otro. Los de siempre ya no eran los ciudadanos que viajan en el Sarmiento, que estaban allí para tomar un maldito tren. Eran todo esto que te conté. Por eso justificaron el accionar de la Infantería y la Federal. Por eso dijeron: llegó la fuerza para restablecer el orden. La fuerza que le dio espacio a la familia de Lucas y a los amigos hacer el minuto de silencio en una estación que había condenado a 50, 2 días antes. Y a Lucas en esa misma jornada, pero fue encontrado casi 3 días después. Y allí sirva todo lo que nosotros hemos comentado. La ley, las modificaciones, Garré, Berbisky, 678, TN, Canal 26, América, Canal 9, C5N, todos sobre lo mismo, los vándalos, los activistas, los agitadores, que luego que se levantaron las persianas de la mierda de estación, tuvieron que tomar el maldito tren, el de siempre, el tren bomba. Son fueguitos, ya no es en la cordillera, es en el conurbano. Hay que esperar, siempre hay que esperar. Pero más que observar y aguardar esa explosión, ¿cómo apuntalamos la misma? ¿Qué hace a una forma humana de expresar que este sistema mata? Por lo tanto, hay que enfrentarlo. Esto se llama Recorte Informativo. Estaremos hasta el mediodía con ustedes aquí en la 90.1. Farmacéutica transatlántica, transandina. Una vida se apaga porque le estorba. Que no se muera pronto para darle la vacuna. Ellos dicen ser buenos, reparten pastillas. Ay, qué pena que le das si se hace tirar. Ellos dicen ser buenos, reparten pastillas. Ay, qué pena que le da, pero es mentira. Millones de casas sobre la selva. ¡Ah! ¡Ah! Esto pasa los días, pasa la noche, pasa todos los segundos que tomo té en la cocina. Atlántica transandina. Una vida se apaga porque le estorba. Que no se muera pronto para darle la vacuna. Quieren millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones de almas en su cuenta. Millones de represa en la tierra. Ellos gobernaron el pasado, la rutina, la energía. No gobernarán el futuro. No, no gobernarán el presente, el futuro. Quieren millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones de almas en su puerta. Millones de represa en la tierra. ¡Ah! Estás escuchando. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. De bolsas de basura perdidas a fuego todavía están sobre la avenida Pueyrredón. La gente que va llegando pasa de alguna manera, ¿no? Ya no hay corridas y los revoltosos aparentemente se han retirado hasta donde los ha llevado los carros hidrantes. Es muy particular porque en este caso ahora van a ofrecer el descargo y la defensa, pero hay algunos puntos que tenemos que resaltar, y esto tiene que ver con la detención propiciada con una familia que tiene hijos menores de 8 meses, de 6 años, de 11 años, que realmente fue, si bien fue una orden dictada y emanada de su señoría, la doctora Juliat, entiendo que no hubo razonabilidad en la medida de detención en virtud de que el delito no es detenible. Y bueno, surge a través de una propuesta que no se concreta hasta ahora, de una promesa que no se lleva a cabo y que la gente lamentablemente hoy tiene la urgencia de ese techo que se le ha prometido, de esa tierra que se le ha prometido en momentos de campaña. Hoy la gente... Y ayer vinieron la gente a entrar en su terreno y vino con arma y lo cagaron a tiro, mataron a uno. Y como llegaron, bueno, te pregunto a vos la descripción, si me puedes decir que bajaron de un auto estas personas y empezaron a disparar. Sí. ¿Cuál es el relato que me podés dar? El programa de hoy va a estar atravesado claramente por la tierra, la corrupción, la muerte, las crónicas que anunciaban que en Villanueva iba a suceder lo que ocurrió efectivamente el día viernes por la tarde, cuando un joven de 30 años fue asesinado por una banda y están detenidos los cuatro, los que integraban ese grupo. Uno de ellos, Daniel Grasa, un histórico, el que le compró la tierra a San Giacomo y a Schiapelli, historia que la vamos a repasar hoy aquí. También comprender la movilización que se realizó en la puerta de la municipalidad, vecinos de La Porteña, con una característica muy notable, por lo menos para nosotros, y es la definición que toman los vecinos y quien habló en representación de ellos. Como oficialistas, acompañaron a Hues, siguen acompañando al intendente, tan solo desean y quieren que el jefe comunal cumpla con lo que él prometió en la campaña, esto es, entregarle un predio en La Porteña, que tan solo sirve, declaraciones de los vecinos, como un mini seance. Y en tiempo de iniciar el recorrido periodístico de esta mañana, en un día feriado más parecido a domingo que lunes, porque se cumplen 200 años del primer izamiento de la bandera, y esta es la razón, les pedimos a ustedes que nos acompañen, si están tranquilos en su casa, si están nerviosos o como sean, comunicándose al 466-6559 o enviando un mensaje de texto al 1561-540359, actualizando lo que fue materia medular del programa del viernes, libertad para Walter Melgarejo y Lorena Benítez, este matrimonio que sufrió el desalojo ordenado por la fiscal por la juez Urrutia, subrogante en este caso de Mires, que le ordenó a la policía de La Reja que cumpliese con la orden luego de la notificación que recibió esta familia el 15 de febrero para dejar la casa 485 del barrio Lomas de Casasco, la casa que siempre se vende con la estafadora que ustedes conocen, que se llama Verónica Córdoba. Obtuvo la libertad Lorena el jueves, el viernes su compañero Walter. En sede fiscal se habló con el doctor Isidro Encina, abogado patrocinante, y dijo esto. Es muy particular porque en este caso ahora van a ofrecer el descargo y la defensa, pero hay algunos puntos que tenemos que resaltar, y esto tiene que ver con la detención propiciada por una familia que tiene hijos menores de 8 meses, de 6 años, de 11 años, que realmente fue... Si bien fue una orden dictada y emanada de su señoría, la doctora Juliat, entiendo que no hubo razonabilidad en la medida de detención en virtud de que el delito no es detenible, se podía evitar tranquilamente la fuga o el entorpecimiento de la investigación, porque la investigación ya estaba realizada totalmente, culminada, y estaba ordenado el lanzamiento. O sea que eso indica de que no se podía entorpecer la investigación, y el delito es un delito que no es detenible, o sea, de acuerdo a lo que prevé nuestro código, se podía haber notificado a la persona para que se presente a declarar cuando sea el momento oportuno. O sea, eso fue todo un exceso legal, es legal, pero dentro de la legalidad, o sea, hay un artículo de la Constitución Nacional, que es el artículo 28, que prevé que todos los actos debe cubrir un requisito que es el de la razonabilidad, porque cuando se hace una ley se hace en frío, cuando se la aplica ahí se ven las situaciones de razonabilidad, y la cuestión de razonabilidad que yo entiendo es de que, primero, que el delito no es detenible, personas que no tenían antecedentes, la investigación estaba terminada, y por último, que es el más importante, que había menores de por medio y uno de ellos estaba siendo amamantado que había nacido, tenía 8 meses la criatura y había nacido 6 vecinos, con lo cual el tema de la lactancia es esencial para una cuestión de la vida de la persona. Si a eso le agregamos la situación de incomunicación, que no se le podía dar alimento y todo eso, imagínense que no solamente estaba en riesgo la salud de la persona, sino que la salud del menor. Recuerdan ustedes que Walter Melgarejo y Lorena Benítez fueron detenidos el jueves pasado y este matrimonio fue trasladado a la comisaría de La Reja con sus 3 niños. Y luego hubo que hacer una serie de gestiones para que Lorena pudiese amamantar a su bebé de 8 meses. Se perdió la razonabilidad. Entiendo que se buscó sentar y se sentó un precedente. De aquí en más, por ahí todo cae en el juzgado de Urrutia, que es una jueza de garantías que debería intervenir en flagrancia, pero es subrogante ya que mire, se fue o está de vacaciones. En fin, por ahí todo va a Urrutia, que actúa así: desalojo sin resistencia a la violencia policial, se fueron, pero como premio bonus track la detención. La segunda parte es esta. A partir de que intervino un diputado provincial, el diputado Vago, que es del Frente Amplio Popular Progresista, y bueno, yo también pude intervenir, estuvimos charlando, se habló con la fiscal y la fiscal esa misma noche, y bueno, también hay, como se dice, las cosas malas que hace la justicia, también hay que reconocer el lado humano que hubo. La fiscal dispuso un artículo 161, es decir, la libertad en forma inmediata de la persona a los efectos de que no iba a pedir la prisión preventiva. En función de eso, salió en libertad la mujer anoche. O sea, pero esto es la síntesis de lo que es la causa penal. Pero esto tiene otro trasfondo que, bueno, yo supongo que la prensa lo conoce mejor que yo, que es que la mujer esa vendió la casa y todo ese tipo de cosas que van a formar elementos, van a ser elementos utilizados por la defensa para acreditar de que mi persona ingresó en forma pacífica, no usurpó nada y en forma consentida y que, bueno, en realidad también es una víctima de las circunstancias. Y el funcionamiento tiene esto, ¿verdad? Si Urrutia es la mala, hay que buscar una fiscal que emparche. Y entonces lo irracional tiene, luego de 24 horas de detención, que sufre irregularmente Walter Melgarejo, ese santo equilibrio. Entonces ya la justicia no aparece vendada en sus ojos, sino vendada y también atada en sus manos. Se logró lo que naturalmente debía lograrse. Esto nunca debió ocurrir, porque tanto Walter como Lorena son doblemente víctimas. Primero de una estafa, y segundo de el accionar violento de la policía, refrendado por una jueza que estaba como de vacaciones. Recién al día siguiente iba a ver qué se actuó, cómo se actuó, y ordenar la libertad. Y yo puntualmente lo que entiendo desde el punto de vista legal, hay un artículo que es el artículo 60 y 61, que es la comunicación de las garantías mínimas, donde una persona se toma conocimiento de la causa y se defiende de la misma. Eso se realizó después de la detención, o sea, la causa ya estaba en marcha. Ahí me parece que ese es el mayor error que han cometido, y eso entiendo que cabría y se podía plantear una nulidad de toda la actuación en función de eso, pero más allá de todo, o sea, como lo estábamos explicando, esta gente tiene la calidad de víctima, ¿no? O sea, son imputados, están detenidos, toda esa situación, pero bueno, una vez que se aclarezca y ellos puedan aportar elementos en su defensa, van a demostrar que en realidad son víctimas, porque quien utilizó la casa ya para venderla en 2 o 3 oportunidades, la volvió a utilizar para vender en otra oportunidad una casa provista por el Estado, de la cual ella no puede ejercer el derecho, en este caso, de disponer de esa propiedad, menos en forma onerosa, o sea, venderla. Con lo cual entiendo de que, bueno, también la gente está comprando algo impropio, o sea, habría que ver cómo la justicia valora, cuantifica esa situación desde el punto de vista de la aplicación de la ley penal. Pero entiendo que mis clientes son víctimas y no le cabe ningún tipo de imputación. habría que ver la situación de la denunciante. La familia tenía conocimiento de que era una casita del Plan Federal de Vivienda, así que esto no se puede comprar ni vender? Sí, tenía conocimiento y ahí me estuvo mostrando unos trámites que estaba haciendo en función de que sabía que la casa no tenía, no le estaban pagando las cuotas, o sea, era una casa con deuda, y ante la circunstancia de ella hallarla abandonada la casa, ella la comenzó a arreglar, se ubicó en el lugar y informó al IDUAR, y bueno, ahí el IDUAR tomó conocimiento y le dijo que no podía tomar posesión, pero ella inició un trámite que tenía esperanza de que iba a llegar a un buen puerto, atento a las circunstancias particulares que ella tenía, una persona que no tenía vivienda, que era de Moreno y cumplía todos los requisitos de necesidad, obviamente, como también entiendo que otra gente lo tiene, pero en este caso ella, al encontrar la casa vacía, que le faltaban ventanas y puertas, la cerró, le colocó ventanas, puertas e inició el trámite que iniciaría cualquier persona de bien, como es mi cliente. La casa se recuperó, la policía cumplió la orden. No esta vez, la anterior. Estoy hablando del año pasado, pero nunca la reocupó quien denuncia. Estoy hablando de la señora Córdoba. Durante largos meses, la casa deshabitada, destruida por la policía en aquel operativo que desalojan a Claudia Torres, quedó así. Ingresó a este matrimonio y luego se acercó Córdoba y le dijo: esta es mi casa, quiero 15.000 pesos. Se le pagó a Córdoba 5.000 y el resto en cuotas. Luego hizo la denuncia, la justicia actuó, la policía cumplió. El accesorio a todo lo que conocemos ha sido la detención del matrimonio. El viernes quedó en libertad Walter Melgarejo, salía de la comisaría séptima de La Reja y allí estábamos nosotros para hablar con él. En libertad. ¿Y qué te deja esto? Y no, una experiencia, la verdad, no muy agradable, pero creo que acá la justicia tiene que poner en prueba muchas cosas. La gente que estaba viviendo ahí, a mí me hicieron una causa por ocupar una casa que está desocupada y ahora esta gente no quiere volver a habitar la casa. Y bueno, la experiencia, para todo, la verdad que hay que pensarlo bien. Nada. Decime, ¿sabías que podías quedar detenido cuando la policía llega al barrio y después te traslada acá a la comisaría? Yo creía que no. Yo creía que quedaba en la casa con los chicos, como tenía menores. Creía que los derechos a los chicos, que yo tampoco tengo una vivienda como para evitar. Ahora de vuelta tengo que ir a estar en la casa de mi suegra. Viviendo todos juntos, ahí son dos familias numerosas y como ya te dije, esta gente que tiene una casa no la está ocupando ahora. ¿Ustedes le pagaron 5.000 pesos a Córdoba? Sí, le pagamos 5.000 pesos a Córdoba. ¿Hay algún papel, algún documento? Ella me tenía que traer el papel, nunca lo trajo. ¿La transacción la haces con Córdoba o Córdoba? Con la señora Córdoba. ¿Y ella en algún momento te argumenta que te vendía porque no quería vivir allí? Me argumenta porque no quería vivir ahí, que ella tenía otra vivienda donde vivir. Uh-huh. Dos preguntas finales, pensé que te querés ir. ¿El tratamiento que recibiste acá en la comisaría cuál fue? No, es buena, muy buena. Primero, como todo, la situación no era como para hablar mucho. Yo sé que los policías también estaban un poco alterados como nosotros, pero después se fue calmando las cosas y bien, fue tranquilo, buen trato. Lo único que yo sentía por mis hijos, tengo los tres chicos que estaban detenidos también con mi señora y el bebé que tiene 8 meses, que estamos amamantando, eso es lo que más sentía. Después todo bien. Bueno, y la última es, ¿vas a pelear por esa casa? Sí, la voy a pelear hasta obtener lo que yo quiero, porque esa casa, como yo la agarré, estaba destruida. No tiene instalaciones de luz, no tiene cable, no tenía piso, no, las pinturas están un desastre, adentro, afuera también están picadas todas las paredes, el pasto alto. Yo tuve que pagar gente para que me saque la basura de esa casa. No estaba, el portón no estaba abierto, no tenía puerta, no tenía vidrio, no tenía ventana. Yo fui arreglando, pues yo creo que yo soy persona y tengo que vivir en una vivienda digna, como todo. ¿En qué laburás?

y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte Informativo. El otro periodismo. Recorte Informativo por FM Moreno. 90.1. Estación de información. Te recuerdo las vías de comunicación 466-6559 o enviar un mensaje de texto al 15-61-54-0359. Estamos aquí con Bernardo Tosi en este día raro. Es un día raro, estamos solos, pero muy bien acompañados. Los compañeros han hecho un trabajo de producción que destacaremos al final de esta jornada. No menor, antes de introducirnos en un tema local lacerante y que tiene que derivar en responsabilidades políticas, así como lo que se pide respecto de la masacre de Once, el asesinato de un joven de 30 años en Villanueva, debería ya haber generado no una crisis en el gabinete local, pero tampoco la naturalización de, bueno, es una persona que estaba peleando por un pedazo de tierra y recibió un tiro en la cabeza el día viernes y murió. Demos vuelta a la página porque es mejor pensar en los carnavales. Algo así. Censuran en Revista 23 artículos sobre la masacre de Once. Voy a leer qué decía el artículo y qué hizo Spolky, que es uno de los promotores de la construcción propagandística del kirchnerismo. Lo que ocurrió no es la primera vez que sucede, ocurrió en Radio Provincia. Sucede en Telam, lo charlamos con Darío Aranda, ocurre en Página 12. Es patrimonio solamente de la propaganda kirchnerista, esto de la censura no ocurre en Clarín, en Nación. Sucede. Pero a quien se condena es al grupo monopólico, como si esto habilitara a los nuevos profetas a aplicar criterios que nada tienen que ver con el progresismo, ni con los derechos humanos, ni con las garantías constitucionales, sino más bien con el relato de un nuevo tiempo histórico. ¿Y será que la censura viene de la mano del que firmó la nota, que es Eliashev, pero no Pepe Eliashev, sino Tomás Eliashev, que trabaja en la Revista 23? Y lo que sucedió es lo siguiente. Hicimos denuncias con relación al sistema de señalamiento, al estado de las vías entre Castelar y Once, al estado deplorable en el túnel que va a Puerto Madero, detalla el gremialista. Estoy hablando de Reynoso. Y estoy leyendo la nota tal cual se colgó en internet. El 13 de mayo de 2011 le planteamos a la empresa el estado deplorable de las formaciones, pero cuando nos negamos a sacar las formaciones si no hay condiciones de seguridad, somos sancionados. Reynoso extiende su queja por la falta de acción a todos los organismos vinculados al sistema. Hicimos una cantidad importantísima de denuncias a todas las dependencias por el mal estado de los trenes, a la CNRT, la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, la Secretaría de Transporte y la Comisión Bicameral de Seguimiento de Privatizadas, que tienen que vigilar cómo se desempeñaban las empresas y tampoco nos han escuchado. Tampoco hemos tenido respuesta de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados. La última denuncia que hicimos fue en enero de 2012, en relación al estado del sistema eléctrico de las vías. Este párrafo duró poco en la web, ya que en la tarde se reorganizó la imagen que salía en la web, pero además la nota iba a ser publicada así, en la propuesta gráfica 23, y quitó esas palabras y estas otras. Lo que sucedió es la pintura más desgraciada del colapso de los ferrocarriles. Desde el 2005 denunciamos las anomalías y la falta de control en las concesiones. En este momento reciben millones de pesos todos los meses para el boleto, pero se han enriquecido brutalmente, denunció Juan Carlos Sena, fundador del Movimiento Nacional de Recuperación de los Ferrocarriles Argentinos, que es Monarrefa, ¿sí? Y del Instituto Argentino de Estudios Ferroviarios y del Transporte. Ex secretario general de la Asociación del Personal de la Dirección de Ferrocarriles Argentinos y autor del libro Ferrocidio, hace años que viene denunciando el desguace del sistema ferroviario nacional y alertando sobre las graves consecuencias. Es una tragedia anunciada, dijo a 23. Todo esto lo eliminó a Spolky. La razón para que se levantara de la propuesta por internet y lo que salió a la calle el viernes, cuando 23 ya circula el jueves, tiene que ver con algo que ocurrió en tiempo argentino. En tiempo argentino se hace una severa crítica a Schiavi y dice: termina la etapa del menemismo. Schiavi se molestó mucho. El que no controló cuando tenía todos los elementos y además las sanciones previstas en el código y lo entregado por la CNRT, se molestó por algo que escribió el ultradiario Tiempo Argentino. Que salga en Clarín está bien, pero en Tiempo que lo critiquen a Schiavi demasiado. Y entonces hubo una comunicación telefónica a Spolky, que recordó que está prendido de la teta, y entonces salió corriendo a los talleres gráficos, habló con un tal Murano, que es el que está en CN23 también, otra versión de Spolky, y ahí le informa que eso no iba. Tenemos un número de teléfono que trataremos en el día de hoy de hablar con los compañeros, que son los compañeros que están en condiciones de hablar de las razones de la censura. Es un colectivo de trabajadores de prensa, porque esta nota, que fue suprimida en los párrafos más salientes, que es publicada en 23, digo, en la salida gráfica, sin el nombre de Tomás Eliashev, sino Equipo de Sociedad, así sale la nota, no puede pasar inadvertida. Adrián Murano es el jefe de redacción de 23, que además trabaja en CN23, que es la propuesta de cable que tiene Spolky. Tuvo reuniones con los editores y los redactores y reconoció que es un hecho muy grave, de censura fragante, y dijo que el hecho era un ultimátum, que obtendría su renuncia de suceder otra vez. Esta se la aguanta Murano, la próxima se va, porque es demasiado. Levantamos la cortina y nos metemos en La Porteña. La Porteña está en el sur del distrito. Más que ponerlos ustedes en sintonía, vamos a definir con Bernardo, escuchar el primer audio. El primer audio nos ubica en tiempo y forma y le da contexto a la marcha del día viernes en la puerta de la municipalidad, con este dato nada más. Eran oficialistas que le estaban reclamando el oficialismo al intendente que cumpla lo que este había dicho en campaña. ¿Y qué dijo Hues en campaña? Bueno, lo descubrimos. Y bueno, surge a través de una propuesta que no se concreta hasta ahora, de una promesa que no se lleva a cabo y que la gente lamentablemente hoy tiene la urgencia de ese techo que se le ha prometido, de esa tierra que se le ha prometido en momentos de campaña. Hoy la gente viene por esa respuesta y no ve el momento para que esa respuesta sea positiva, ¿me entendés? Que sea un sí, porque hay un montón de gente que está pasando necesidad y que verdaderamente vive con mucha precariedad, ¿no? Estamos hablando de tierras del barrio de La Porteña. Del barrio de La Porteña, sí, tierra que hace 50 años que son inutilizadas. Bueno, eso es tierra de nadie, porque se usa como un mini siance, se usa para desarmaderos y la gente le quiere una utilidad, tomando la decisión a futuro de pagarlo. No, la gente no quiere que se lo regalen eso, quiere pagarlo. Cuando mencionás que hubo promesas electorales, ¿quién las hizo las promesas? Mariano Hues, en persona, sí, en persona, porque esos fueron hoy vemos que fue como el caballito de batalla, porque la gente que está acá fue la gente que en su momento acompañó y que acompaña a Mariano Hues, ¿me entendés? Entonces la gente que está hoy puede ser identificada de que son personas que son del oficialismo, las personas que están acá. Ellos quieren una respuesta positiva porque ya están cansados de esperar, ya son generaciones de esperar y esperar y esperar. Lo que me impactó de esa nota realizada por Fernando Ochoa ha sido la caracterización de Daniel y otros vecinos del predio. Tantos años, 40, 50 años, sirve como desarmadero y como un mini seance. Y lo que han pretendido hacer y lo que quieren hacer los vecinos es desmalezar. Cuando lo intentaron la semana pasada, apareció la fuerza, la policía, enviada por el municipio. para decir, no, pará. Y entonces allí hicieron un cálculo los que acompañaron a Hues en la campaña electoral. El tipo nos mintió. Tenemos que movilizarnos. Somos del oficialismo. No nos puede hacer esto. Esa es la razón de la noticia. Si no cumple con los oficialistas, lo que tenemos para entregarles a ustedes es que la propuesta estratégica y el programa de Hues es algo que se llama lotes con servicios. Y este programa y esta propuesta solamente tendrá curso si la provincia de Buenos Aires desembolsa muchísimo dinero para que precisamente se puedan de alguna manera brindar servicios de agua, de luz, no de cloacas sino pozos, en terrenos que están dispersos en todo el distrito de Moreno, porque la idea no está en ampliar el tejido urbano, sino focalizar y disgregar lo que puede ser una protesta que en los últimos tres días tuvo epicentro en Villanueva, en Santa Brígida, en El Aras, en La Fortuna, y sigue. Siguen las tomas, o por lo menos la protesta. Daniel habla de la reunión que tuvieron con dos vecinos, con dos funcionarios, perdón, no estuvo Hues. ¿Por qué rechaza la intervención de Gabriel de la Fuente de Liduar y esperan que en 15 días Hues vuelva a caminar por La Fortuna y desde el azar le diga, esta tierra es de ustedes? Dos funcionarias, que una es Gladys, no me acuerdo en este momento el apellido, y otra persona que no me acuerdo tampoco. Porque ¿estaba presente Mariano Hues? No se hizo presente, pero se delegaba cada contestación a él, cada propuesta o cada negociación, pero creo que nos vamos satisfechos porque esta gente propuso algo que es positivo a futuro. El jueves volvemos a tener una reunión y dentro de 15 días Mariano se comprometió a bajar al predio y, bueno, caminar con la gente, ¿no? Con la gente que él que ya conoce, de antes, ¿no? De ahora. ¿Anteriormente se acercó alguien de Liduar? No, hablamos con Gabriel de la Fuente, pero lamentablemente... ¿Qué le mencionó de la Fuente? Nada, tenemos una mala impresión de él porque no nos habló con una cierta expectativa, una cierta ilusión, y después todo eso se desdibujó porque ayer teníamos una entrevista con él, a las 2:30 de la tarde estuvimos nosotros y él no estuvo. De la Fuente es Micieli, Micieli es Hues. No hay un desprendimiento del Palacio Municipal de Asconapé 51 y el Iduar que está en el casco histórico del viejo Hospital Mariano y Luciano de la Vega. El Iduar es como la Dirección de Tierras, para los que se acuerdan, o la Casa de Tierras. Es lo que maneja efectivamente la planificación urbana. Y si Gabriel de la Fuente habla de lotes con servicio, no es otra cosa que replicar el discurso oficial, y esto que, insisto, para Hues no solamente es estratégico, sino la única posibilidad de erigirse como el hombre que le dio un vuelco a Moreno en este complejo entramado de la tierra, el uso, la explotación, las estafas y demás. Un audio que representa la inquietud oficialista y el deseo que Hues vuelva a La Fortuna y le diga a quienes hicieron campaña por él, esta es la tierra que ustedes desean. El acuerdo fue que nos van a volver a recibir el jueves a las 11 de la mañana, estas dos personas en el Iduar, y que en 15 días, el acuerdo va a ser del jueves, va a ser para que ellos nos notifiquen quiénes son los poseedores, si hay dueños de esas tierras, si el municipio se puede quedar con esas tierras y darle la solución a la gente, y en 15 días baje Mariano. Para yo creo ya con la solución definitiva para todo esto, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ellos ya saben que hay una solución para la gente, porque la gente no puede esperar más. Y yo creo que el que él venga a caminar con nosotros va a ser para decir que eso ya nos corresponde y nos pertenece, por derecho. ¿Esta instancia de diálogo se llega cuando también usted dando su palabra de que no se van a meter en los terrenos? No nos vamos a meter en los terrenos, no lo vamos a delimitar. Lo que sí vamos a, cada uno de nosotros, nos vamos a comprometer a limpiarnos como lo hicimos hasta ahora, y sin la presión policial y sin que nadie nos venga a decir qué es lo que tenemos que hacer en el lugar que nos corresponde. ¿Qué sucede si se reproducen las mismas respuestas de siempre? Anótese para este programa. Mire, de loteos con servicios, pero sigue esta rueda. No me gusta hacer futurología. Uh-huh. Yo vengo por la respuesta el jueves y después de ahí se verá, nada más. Pero ustedes buscan un lugar concreto. Nosotros, ese lugar, ni más ni menos. Futurología no hacemos. Queremos que el mismo compromiso que tuvimos nosotros en su momento para que Mariano Hues esté en la municipalidad de Moreno, ese mismo compromiso él lo tenga con nosotros hoy ahora. Gabriel de la Fuente no, lotes con servicios tampoco. El paso que queda es el más básico, ¿no? El que nos encontramos todos aquellos que nos interesa saber la pelea territorial. ¿Qué herramientas existen? ¿Qué instrumentos? ¿Una pala, un pico, un martillo, una maza? Para librar esa batalla cuando la información no existe y entonces, en orden a las especulaciones y las conjeturas, surge esto de, ¿será de un privado? ¿Será fiscal? ¿Tiene deuda? ¿Hay hijos, herederos? Todo eso está concentrado en el Iduar, para que lo sepan los vecinos de La Porteña. A De la Fuente se le puede pedir ya que entregue los datos de ese predio. ¿A quién pertenece? Si tiene una deuda millonaria, si no hay herederos, si no hay demandantes de la tierra, bueno, Wes deberá cumplir la promesa de campaña, y el cuarto audio entonces es este. Imagino que algo que mencionó este funcionario fue los loteos con servicios. Sí, es eso la respuesta. Y no solamente eso, que él se compromete en algo que después no, nadie está avalado en decirlo, como por ejemplo que esos terrenos se iban a empezar a pagar a 180 pesos y se terminaban pagando en 15 años 500 pesos más o menos. Y entonces hoy todos somos matemáticos y hacemos cuenta. ¿Me entiendes? Pero eso es para la próxima. Creo que primero queremos la solución para todas estas personas, y después lo que venga va a ser en consecuencia de lo que de la unión de toda esta gente, ¿no es cierto? Que fue en su momento absorbida por un sistema que sacó su beneficio y que ellos hoy son despojados de ese sistema, hoy fueron dejados afuera de un sistema. ¿De cuántas familias estamos hablando? De 300 familias aproximadamente. La reunión es el jueves en el Iduar. De allí debe surgir la información. La deben exigir por cercanía partidaria, política. No, la deben exigir porque la información tiene ese carácter público, aunque no podemos caer en la estupidez de decir que el Iduar va a entregar todos los datos que hacen al Banco de Tierras, porque derivaría en ese efecto cascada de tomas, sabiendo los que posean la información que esa tierra ya es del gobierno, es del Estado. Pregunta entonces: el predio en La Porteña, ¿está dentro del Banco de Tierras? ¿Fue pensado por la gestión reformista de Hues? ¿Predio, lotes con servicios para los que están peleando allí, los que durante años ven que eso es un desarmadero y un mineseamse? ¿O es otra la gestión de Hues? Deberá volver al barrio porque Daniel y los que marcharon el viernes salieron con esa expectativa, que el licenciado regresa a La Porteña ya como intendente para cumplir con la palabra empeñada. Vamos a decirlo con N, sin Ñ. 10 de la mañana en punto, iremos a la tanda de la hora aquí en Recorte Informativo. Regresamos para hacer una cobertura más reflexiva y puntual del asesinato de un joven de 30 años en el asentamiento de Villanueva. Dante, me estás escuchando, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Mira, en el momento que se desata todo esto, se estaba tratando el tema, solo se tenía la información de Diego. Se empezó a trabajar desde la radio de muy temprano acá con los programas. La verdad que ese día no era muy accesible llegar al lugar, tanto por la condición climática y el foco de violencia que se estaba viendo allá arriba por parte de la policía, quien fue la que directamente comenzó a no solo a reprimir, sino a maltratar, a insultar a la gente que se estaba acercando. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. La.

18 minutos. Mejor que lo explique Nancy. Nosotros, más que una opinión, es convocarlos a ustedes para que tengan dimensión del desprecio que hay y por qué la política pública en materia de salud es una condena previa a todos aquellos que ven esto como inaccesible. Está Nancy, que es una compañera del asentamiento de la Gloria 2. Siempre caemos allí y siempre las deficiencias están ahí, las condenas allí. Nancy, ¿cómo te va? Todo bien, le vamos a decir que es todo bien, pero es una desgracia y una tristeza para nosotros. Por favor, te pido que nos cuentes qué sucedió con esta mujer, el nombre de ella, que hizo todos los controles de su embarazo en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, que la semana pasada me decías vos, fuera del aire, que tenía complicaciones de embarazo y que no fue atendida aquí, derivada del Posadas. Bueno, ¿cómo termina esta historia, que termina de una forma dolorosa y hasta bestial? Exactamente, porque viste que el marido muy poco habla, no entiende muchas cosas, viene junto a mí y me dice que en el hospital acá en Moreno le lleva y sigue su tratamiento y dice que todavía no pueden hacer el bebé, que no está a tiempo, que esto que aquello, le manda a otro lugar porque no hay cama, no hay incubador, no hay esto que aquello. Bueno, ¿qué pasa? Que la señora se le endurece todas las panzas, no puede más caminar, no puede más moverse nada, y la doctora le dice, ¿por qué no se van a su país a tener su bebé, que esto que aquello? ¿Y qué pasa ahora? Termina en una tragedia, se le murió su bebé ahora. ¿Y qué podemos hacer así? ¿Qué se puede hacer así? Nancy, ¿dónde tuvo el bebé? ¿Nació muerto? En el Hospital Moreno. ¿En el Hospital de Moreno y falleció hoy? Hoy, a las 3 de la madrugada. A las 3 de la madrugada. ¿Era el primer hijo que tenía? El primer hijo que tenía la señora. Y es un nenito. Está todo ya como para nacer vivo la criatura. Está todo, todo. Y dice que el papá se peleó con la doctora y a la doctora no se le podía decir nada. Esta doctora fue la que le sugirió que se vuelvan a Paraguay. Exactamente, que no, que acá no había lugar, o si no, que se vaya a otro lado, que tenga la criatura, porque no hay cama. Cada vez que se va ahí a su control, como para decirle que ya quieren hacer la criatura, que ella ya no puede tener más la panza, le dice así. ¿Y ahora qué pasa? Los controles que venía realizando, ¿el nombre de esta mujer lo tenés? No tengo ni mano, Rubén, porque dice que yo está a una cuadra de mi casa y ella la tiene todo. El marido viene junto a mí ahora diciéndome que se murió su hijo a las 3 de la madrugada y que se peleó con la doctora. Y ahora yo quiero ir a acompañarle a ver si, qué es lo que está pasando ahí. Bueno, Nancy, vamos a ir al hospital. Sí, ahora yo me baño y me voy con el señor y yo le espero ahí. Muy bien, Nancy, gracias. Dentro de 20 minutos yo ya estoy ahí, media hora más o menos estoy ahí, Rubén, porque me tengo que bañar para irme junto a él, junto a ella. Y ahí le cuento todo y hablamos con la doctora, qué pasó, cómo está. Muy bien. ¿Por qué le pasó eso? Listo, estaremos allí en el hospital. Le espero ahí. Muy bien, muy bien. Bueno, allí pasaba Nancy. No hay calificativos. Tan solo voy a contar esto, que Nancy me llamó la semana pasada, el día martes, para decirme que esta mujer no estaba recibiendo la atención adecuada en el hospital, aún habiendo hecho todos los controles de su embarazo. Y lo que se le dijo a este matrimonio es que terminaran el ciclo en el Posadas. Y se alertó Nancy. El comentario fue: tiene la panza dura. Cree que hay un problema. La mujer sentía eso. Y la noticia de ahora es que falleció el bebé hoy a las 3 de la mañana. Y este dato, ¿por qué no se vuelven a su país? Murió un bebé a las 3 de la mañana. No le quieren entregar el cuerpo, no hay información. Se peleó el papá de la criatura, lo echaron del hospital. Fue el asentamiento de la Gloria 2. De allí saldrán algunos vecinos para que sean maltratados una y otra vez en el hospital. Es feriado hoy, poca gente. No hay directivos. Está todo vallado con los equipos electrónicos. Habría que tener esas tarjetas magnéticas para acceder a la dirección. Y si no, esperen hasta mañana. Se deberá hacer la autopsia. Y es la violencia más la violencia. Y es la acumulación de esto. Es la muerte cuando tendría que estar hablando Nancy de la vida. Era el primero. Y recibieron el castigo. Por ser paraguayos, por venir aquí. A buscar qué, si acá lo que hay es para los que nacieron, los originarios. Y verán ustedes que esto que nos sorprende, nos sacude en la mañana, que no estaba previsto, va a tener un entrelazamiento con la muerte el día viernes de un joven de 30 años, también de Paraguay. También de Paraguay. Seguiremos en el programa ya marcados por esta noticia, que más que noticia es la definición absoluta del desprecio por la vida y la muerte. Siempre la muerte. 10:14, ya venimos. Presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Daños colaterales. Seres humanos que mueren en las guerras sin formar parte del conflicto, es decir, sin comerla ni beberla. Por lo general, son atribuidos a errores. Como se sabe, errar es humano, pero por lo visto, morir no. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. Tiempo y espacio para compartir con ustedes las noticias alternativas de aquellos medios que trabajan en esa dirección. Villa María, tremendas violaciones a los privados de libertad en la unidad penitenciaria número 5. Estos son párrafos de una carta que escribe Eduardo Javier Aymar, alojado actualmente en esa unidad penitenciaria. En esta unidad no nos atienden en las áreas correspondientes para que cada interno sea tratado antes de recuperar su libertad, para poder ser reinsertado nuevamente a la sociedad, donde el señor jefe de seguridad trata a los internos como si estuviéramos en la milicia de 1976-1977, donde lo hacen de manera discriminatoria y con un nazismo como la de un general de Hitler en 1946 o 1945. Nos cortan el agua y la electricidad donde conviven 40 internos por pabellón. En los baños no se puede entrar porque se encuentran llenos de excrementos que rebalsan de los inodoros y la orina por todo el piso por la falta de agua, y en los cortes de energía se nos pudre la carne con mucho sacrificio, esa carne que traen nuestros familiares. Cuando uno solicita ser atendido por el área médica, no tienen los elementos necesarios para que cada interno reciba la atención necesaria y correspondiente como seres humanos. En esta área no hay traumatología ni kinesiología. Para el caso de urgencia en el área de odontología, la única solución que tiene al pedir ser atendido, que cada vez que uno saca un turno y va para ser atendido, es que no tienen ganas de trabajar o siempre está rota una de las herramientas. La única solución es la extracción. Hay internos que desde hace un año y algo más están sin las prótesis dentales. Parte de la carta que escribe Eduardo Javier Aymar, alojado en la unidad penitenciaria número 5 de Villa María. Un infierno. Fuente, Agencia Walsh. El 3 de marzo comenzará la denominada Marcha de Poetas y Artistas contra la Mega Minería en Chubut. Los marchantes recorrerán a pie los 400 kilómetros que separan las ciudades de Trelew y Esquel, y se estima que llegarán a esta última ciudad el 10 de marzo. Lo harán con objetivos concretos y claros. Comenzará el 3 de marzo a las 9 horas desde Avenida Fontana y Lewis Jones, estimando arribar el sábado 10 a Esquel, en horas de la tarde, donde serán recibidos por la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina. En los pueblos de la meseta y en las ciudades cabeceras se realizarán actividades artísticas. Se informará a los vecinos acerca del verdadero impacto de la mega minería y sus consecuencias sobre ríos y acuíferos, que son de vital importancia para pobladores y ecosistemas. Invitan a todos aquellos que se quieran acercar. Convocan poetas y artistas patagónicos, la Unión de Asambleas Ciudadanas UAC y la Unión de Asambleas Patagónicas. El 3 arrancan en Trelew, llegan a Esquel. Fuente de esta información, Agencia Walsh. Estás escuchando. Recorte Informativo, otro periódico. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Como hoy, pero desde el tiempo, en el año 2011, lo que se debatía en la Argentina, o por lo menos se anunciaba, o eran anunciados, la ley electoral y la modificación para Proyecto Sur, una ley proscriptiva. De hecho, Proyecto Sur no llegó a superar el 1,5%, lo que inhabilitó la participación de esta fuerza en la general. Y hace un año atrás, Juan Carlos de Noia, en esta radio, en este programa, decía esto. Es proscriptiva porque le impone a los partidos en general, pero en particular a los partidos minoritarios, una serie de figuras que son casi imposibles alcanzar. El hecho, digamos, justamente, si quieres retrotraer por qué vetó la presidenta los dos artículos, es que en la Cámara de Diputados se había llegado un acuerdo para que saliera la ley. Se ve que el PJ estaba ya avisado de que firmen la ley, que después la vetamos. Porque esa ley le permitía a los partidos 2 años de prórroga para que el 31 de diciembre del 2011 pudiera finiquitar todos sus expedientes. Bien, eso es imposible realizarlo porque está vetado. Se pidió la nulidad del veto, pero no tuvimos suerte en la Cámara de Senadores, ni con el radicalismo, ni con el justicialismo. Porque a ellos también les conviene que no tuviéramos fuerzas que opacaran su gestión. La razón por la que nosotros nos oponemos firmemente es eso, es imposible alcanzar. Sí, el PJ, que tiene todos los elementos, porque por algo es el poder que es, y el radicalismo también tiene todos los elementos. En cambio, nosotros es la voluntad de la participación del ciudadano, es muy distinta. Nosotros tenemos que ir a golpear, pedir que se acerquen para poder sumar la cantidad que exige la ley. Proyecto Sur no llega al 1,5% en el orden local, esto lo quiero aclarar, porque la convocatoria de Noia tenía que ver con eso, ubicándonos en el territorio. Y tomen en cuenta la diferencia que había en esta presentación política de Noia a la que va a manifestar hace un año atrás, un día como hoy, Horacio Chiqué, que es de Nuevo Encuentro, la estructura de Martín Sabatella sobre las colectoras y el sueño de Martín que finalmente se consolidó. Tuvo sábana, con Cristina y compañía a la cabeza, Sabatella candidato a gobernador en definitiva, pero colectoras Chiqué hace un año atrás. Primero quiero decir que el partido nuestro en su momento, cuando se discutió la reforma política, estuvimos en contra, creíamos que perjudicaba justamente a los nuevos partidos que venían apareciendo, digamos, en el ámbito nacional, provincial, inclusive local. Esto me parece que es un corolario y todo esto se cerró, digamos, entre un acuerdo entre el peronismo y el radicalismo. Queremos dejar claro porque varios de los pocos legisladores que tienen los partidos más pequeños, digamos, en la Cámara de Diputados no fueron oídos. La segunda cuestión en esto sí puede estar, digamos, podemos analizar esta cuestión, si son colectora o adhesión, una cuestión que por ahí que tomaba en cuenta, porque generalmente el concepto colectora se tuvo, más allá de que vos decías que no local también, era el viejo concepto de lo que pasaba en Santa Fe, o sea, varias listas de un mismo partido que después sumaban todas a la demás. En el caso de Martín Sabatella, que lo dice y lo viene repitiendo desde hace mucho tiempo, que comparte muchas cosas de este rumbo, nosotros somos otro partido, totalmente distinto, y previo a que se dé esta discusión, que se dio en la época que vivía Néstor Kirchner y demás, que ha charlado evidentemente nivel de entendimiento habrá habido. Comparto con vos, de que no es casualidad, digamos, que se esté discutiendo y tanto, digamos, en esto. Pero digo, Martín Sabatella decía que iba a acompañar, digamos, al candidato que fuera, digamos, Kirchner o su esposa, con o sin lista de adhesión. Nosotros también tenemos pensado como instrumento de hacer la elección, digamos, la campaña y elección, como lo ha hecho en su momento Martín Sabatella con la tijera, y adhiriendo para arriba. Y en el partido, el gran porcentaje, yo te diría que no es el 100%, porque evidentemente es un partido que está compuesto con gente que viene de muchos espacios y otros que recién estamos en la política y que adherimos, digamos, al rumbo del gobierno. Con todas las críticas, digo, y con todo lo que creemos que hay que profundizar y las que hay que cambiar, esto no tenemos ninguna duda. Allí pasaba lo que denominamos archivo o efemérides. 10:28, un separador, y vamos a introducirnos en la tanda, ¿me decís? Ah, la tanda, perfecto. Bueno, entonces no hay separador. Manda Bernardo Tosi la tanda. Ya tenemos dos compañeros que nos visitan aquí para darle sentido y contenido a lo que venimos charlando en la mañana. La cuestión de la tierra, el desalojo, la represión. Y quédate ahí porque vamos a compartir con ustedes la cobertura de lo que ocurrió el día viernes en Villanueva con el asesinato de un joven de 30 años de nacionalidad paraguaya cuando una banda armada encabezada por el empresario Daniel Grasa lo ejecutó allí sobre la calle Dalmacio Sánchez, muy cerca de lo que se conoce como el Club Vélez Sarsfield o una sucursal de Vélez Sarsfield. La pobreza frente al club, infantería estuvo para dar seguridad a las instalaciones. El viernes murió un compañero peleando por la tierra. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Yo aborté y soy la empleada doméstica del Quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música. Mother, mother, there's too many of you crying. Basta, basta, basta, basta de hambre y aumento. Basta, basta, basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Todos y todas, todas, todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Basta, basta, basta. Todos los miércoles, de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebusca. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. La Galle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires. La Galle a la calle. La Galle a la calle. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. Se ubica geográficamente, y es una invitación. Ruta 23, la histórica Feria de las Flores, frente a la Feria de las Flores, ese campo tomado por los feriantes que estaban en las flores. La primera calle lateral que da Cuatro Vientos se llama Dalmacio Sánchez. La paralela a Dalmacio Sánchez, cruzando todo ese terreno donde se iba a hacer un cementerio, antes una planta de tratamiento de líquidos cloacales, se llama Barker. De allí proyecte, no hasta el infinito, sino a la base aérea, y es una zona de conflicto. Estoy hablando de un par de kilómetros. Esto es un recorrido que arranca en Villanueva, va a Santa Brígida, llega a Laras, termina en la base aérea, y es campo minado. Minado por la incomprensión de las autoridades, por la desidia, como suele decirse, pero fundamentalmente por la no observancia de un derecho, y es el derecho a vivir. Miren que no estoy hablando del derecho a la tierra, estoy hablando del derecho a vivir. Aquí están en los estudios Ángel y Carolina, que son dos compañeros de una comisión de vecinos de allí, Santa Brígida, y entre los papeles que sirve como documentación, hay uno que tiene fecha febrero de 2012, este mes, y dice: la comunidad del barrio Santa Brígida se dirige al intendente Hues solicitando la extensión del barrio ubicado en el predio entre las calles 27, 26, 25, 24, comprendido por Calderón de la Barca. El mismo se encuentra en total abandono, generando un foco de infección para los vecinos. Y tomando en cuenta la necesidad de muchos de ellos con respecto a los hogares y las eminentes tomas por personas extranjeras, solicitamos por este medio nos ceda dicho predio. De este modo, poder convertirlo en viviendas dignas con gente de clase trabajadora y pagando así los impuestos correspondientes. Esto lo presentaron ustedes. Eso lo presentamos nosotros. Buenos días. Buenos días. ¿Por qué la diferencia de personas extranjeras y vecinos? ¿Qué caracterizan ustedes? O sea, no es el tema de personas extranjeras, sino que se hacen negocios. O sea, porque hay gente que agarra, toma tierra y las vende, como hay necesidad, hay mucha gente que viene de afuera con la necesidad de algo, Entonces hay gente que se aprovecha y no le venden algo digno, sino pedacitos, y la gente no puede vivir bien. Y terminan siendo villas que en realidad, si vamos a decir la verdad, después terminan siendo un fondo donde vos entras y venden drogas, a donde no podés caminar tranquilo, y un montón de cosas que pasan, que capaz que no son el punto al que vine a hablar. Pero no, está son bien. Cosas que todo el mundo sabe que suceden, uh-huh. Y entonces, por eso, porque no queríamos que enfrente de donde nosotros vivimos, siga pasando lo que está pasando a todo alrededor. Esto te lo pregunto a partir de lo que nos traen, y lo medular es comprender la conflictiva. Debo decirte, Ángel, que los estafadores en Villanueva no son paraguayos. No, yo no estoy diciendo eso. No. Yo estoy hablando del que no, son. No. Son los estafados, no los estafadores. Claro, los que estafan son punteros políticos que responden a algún dirigente que está más elevado y que permiten y liberan el terreno para que esto suceda. Dicho esto, porque me parecía importante compartirlo con vos y con Carolina, ¿ustedes qué intentaron hacer? ¿Qué le presentaron al Iduar, al señor Gabriel de la Fuente, respecto a una parcela que es esta, ubicada en las calles 27, 26, 25, 24, como una intención clara de los vecinos que tienen una necesidad habitacional para urbanizar, si me permitís el término, esa parte de Santa Brígida? Claro, nosotros presentamos ese proyecto para hacer una extensión del barrio, o sea, esas cuatro manzanas, porque hay mucha gente en realidad que necesita. O sea, necesitaba ese lugar, y en ese lugar están pasando cosas. Nosotros tenemos denuncia, porque por ahí hay calle, bueno, como es calle de tierra, como casi todo Santa Brígida, o sea, no pasan los camiones de basura. Por vivir enfrente de un campo, vos haces denuncias a la municipalidad, las cuales nosotros hicimos con fotos y demás, y te dicen la respuesta que como vivís enfrente de un campo, no pueden hacer nada. Y los impuestos se pagan igual, y todo sucede de la misma manera por vivir enfrente de un campo. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces, bueno. Y ahora ese lugar se está transformando en un basural. Vienen camiones que sabemos que son de hospitales de San Miguel, le pagan a este hombre, que es, no es el dueño, sino el que cuida el campo, un arrendador, digamos. Y bueno, se hizo basural muy grande. Y entonces también vienen por la noche camiones y se llevan camiones de tierra para hacer ladrillos. Ahí hay zanjas gigantes, cuando llueve eso es peligroso, se llena de agua. Y si vos no conocés, la gente que vive ahí conoce y sabe cómo es el lugar. Pero hay chicos que salen a cazar pajaritos, ponerle un montón de cosas y están pasando. Y vos haces la denuncia y nadie te dice nada. No se puede denunciar. Y esto llevó, Carolina, la descripción que hace Ángel, a que ustedes tomasen la decisión de ingresar al predio, empezar a laburarlo, o presentarle al Iduar primero la iniciativa y luego avanzar sobre esto. Buenos días. En realidad nosotros primero presentamos todos los papeles. Hicimos un reclamo para que De la Fuente se acerque. A partir de ahí, nosotros, hablando con él, él nos solicitó que juntemos las firmas, que hagamos un relevamiento de las personas, y eso fue lo que hicimos. Lo que estamos esperando son respuestas por parte de La Fuente. A ver, vos sabés que hoy trabajábamos la situación en La Porteña, que es un barrio en Moreno Sur, y se parte de algo muy muy básico. Si el Iduar, que tiene un banco de tierra, si tiene la información, es darle a ustedes la certeza si eso es fiscal, si hay deudas, si durante años estuvo abandonado, entonces hasta el Estado puede intervenir allí expropiando. Es decir, hay muchas formas. El punto es saber si la municipalidad quiere ampliar la prestación de un servicio que hoy no da. Vos me decís, el camión no pasa, la luz no se recibe como corresponde. El agua, me imagino que no es tan potable. Agua potable no existe. Por eso. Voy a decir algo. En Santa Brígida no existe el agua potable. Todas las casas son con pozo. Estamos en el 2012. O sea, tendría que haber. En las calles están destruidas. Las calles destruidas. Son todas destruidas. Son la mayoría de tierra. Las que son asfaltadas son por las que pasa el colectivo, que hacen un arreglo fino, barato. Sacan lo mismo, ponen lo mismo, no duran más de un año. Y lo arreglan cada cuatro, o sea, un año tenés las calles bien y tres mal, digamos. O sea, ahí está olvidado el barrio, ese barrio es la verdad, está olvidado. Los vecinos son toda gente que trabaja, trabajadora, o sea, y muchas veces la vida te lleva a no tener tiempo para protestar, o te acostumbras, la gente está acostumbrada a tener que poner una bomba, a que no pase la basura, a que si se corta la luz y haces reclamos no te den bola, digamos, a que todo sea... escaso y mínimo. Uh-huh. Es así, la gente se acostumbró en ese lugar y nosotros lo que queremos es cambiar. Y nosotros hicimos este proyecto y decidimos movernos para que pase, porque si no queda todo estancado, como todas las cosas, porque no es el primer reclamo. Por eso, la preocupación de ustedes es que las tomas se extiendan, que sean indiscriminadas, las tomas de tierra, digo. Tal cual. Potenciar lo que es la necesidad de los vecinos. Porque claro. Son 50 familias, me decís, más o menos. Que... la que entran en ese lugar, o sea, hay muchas más familias que están... Ah, es un terreno enorme. Es un terreno enorme. Y hay muchas familias que tienen necesidades. Pero nosotros no fue un plan ambicioso, porque después de ese predio hay un zanjón, o sea, hay un desagüe grande, no es abarcar eso. Es solo un pedazo para extender el barrio hasta ahí. Bueno. O sea, y para terminar con lo que se está generando. O sea, el tema de la basura, el tema de la falta de luz y todas las cosas que están pasando ahí adentro. Bueno, algunos ejes de esta charla. Primero, llegan los camiones de hospitales de San Miguel tirando allí, así que decirles a ustedes que es un foco infeccioso, estoy diciendo, está en peligro la vida de los chicos que están ahí o las personas que viven allí. Y la gente con necesidad va ahí a ver qué puede conseguir. A cirugiar. A claro, cirugiar, digamos, bueno. Y no se dan cuenta del peligro. Y todo el mundo lo sabe, y el tipo este, nosotros las veces que les reclamamos, ¿por qué hacía eso? No te sabe responder, se va. O sea, nosotros, fue charlado antes. O sea... este tipo que es el que cuida... el que cuida, supuestamente, porque tiene vacas. O sea, el predio es de Cabaña Santa Brigida. O sea... propiedad de Cabaña. Es propiedad. Esta información les fue entregada a ustedes por el IDUAR, ustedes ya nosotros tienen... nosotros hicimos un informe antes del IDUAR. Nosotros les informamos al IDUAR. Sí. A ustedes le dijeron, mire, IDUAR, esto es de Cabaña Santa Brigida. Claro. Esto está pasando de esta manera. Bueno, ellos tuvieron contacto, están en una supuesta tratativa, digamos, para porque nosotros no queremos que lo regalen al terreno. Estamos muy lejos de eso. Nosotros queremos que hagan una chequera y que cada familia, porque son toda gente que labura, le vendan el predio y bueno, en algún momento termines de pagar y tenés algo tuyo. Decime, Carolina, ese lugar al que estamos referenciándonos ahora, ¿es un lugar firme? Porque conozco todo ese terreno, de por eso mencionaba, de Barker y Dalmacio Sánchez hasta el fondo, son terrenos inhabitables, a priori. No, falta mucho para hacer. Por eso... para entender la emergencia o sí, la desesperación, si una familia quiere ir a un terreno inhabitable, es que no tiene opción. Es una condena, sí, que vive. Esta parcela en la que estamos haciendo referencia, 27, 26, 25, 24, ¿en dónde se haría la construcción? ¿Sobre el depósito que hoy sirve para los desechos hospitalarios? No, ¿al lado? No. ¿En dónde? Alejado. Alejado. Es por donde entran los camiones. O sea, nosotros, okay, cerrando esas cuatro manzanas, el predio los queda camiones como no está. Entran más. El predio queda cerrado, surcado por urbanización, y ahí es lindo el lugar, hay eucaliptus, o sea, es un terreno plano, por eso el municipio también está trabando, todo esto lo está haciendo lento porque es un negocio. Porque descubrieron que esa es una parte linda que se puede hacer. Claro. Entonces eso lo están trabando. Y nosotros el sábado decidimos, porque había las usurpaciones que hubo en los otros lugares, fueron desalojadas el sábado con violencia. Que pasó el tiro que contó usted de los paraguayos. Nosotros estamos todos cerca de eso, todo lo que pasó. Sí, claro. Bueno, entonces, o sea, se había corrido un rumor de que iban a meterse ahí la gente que salía, pero eso es político. La diferencia de las otras tomas y esta, que estas son la gente de las cuatro manzanas, cinco, seis siguientes al terreno. No es algo político, no, son toda gente que, familias, madres, los hijos de esas familias que viven hace 20, 30, 40 años ahí, que jugaron toda la vida en ese campo, porque hay una canchita que se respetó. Nosotros hicimos contacto con agrimensores para hacer bien las cosas, un espacio verde, arreglarlo un poco, que sea lo mejor posible, y bueno, todo empezó por ahí. Claro. Entonces el sábado entramos, nosotros, lo que te quería comentar, sí, entramos al predio esperando que iba a venir Algañaraz, que sí, se llama este hombre. Sí, que está en seguridad. Sí, sí, sí. Bueno, sí, a mí, sí. Nosotros, histórico. Sí, nosotros tuvimos mucha información de esta persona, que las cosas que hace, que nos cuidemos de él. ¿Y qué hace? Y que se lleva un pedazo de cada, claro, de cada negocio que pasa. Porque rumores, esto es un negocio. La gente hace necesidad con los negocios. Uh-huh. La gente, con la necesidad de las personas, hace negocio, en realidad, es lo que quiero decir. A ver, Carolina, para dar continuidad a lo que relata Ángel. El sábado inician la tarea de evitar que eso se decante en una toma indiscriminada. Con este proyecto ya presentado con antelación. Exacto. Al IUAR. ¿Y qué ocurrió? Bueno, justamente, o sea, hubo incidentes. Hubo incidentes porque al estar, o sea, las familias adentro haciendo un reclamo, bueno, llegó la policía y bueno, no tenían orden de desalojar, no tenían ningún papel, digamos. Tenían orden de palabra o de sacar a la gente. Entonces, bueno, obviamente hubo incidentes, por suerte no pasaron a mayores, pero eso es lo que queremos evitar nosotros. Por eso siempre esperamos una respuesta por parte del municipio, por parte de la fuente o del IUAR. ¿Qué tipo de incidentes? Precisamente corridas, por lo que decía Ángel, hay una tendencia a naturalizarlo. Claro, justamente. Lo que es, todos los vecinos, la mayoría de los vecinos estuvo filmando y sacando fotos de lo que estaba pasando. Y bueno, justamente no parece que no le agradó a alguien que hayamos sacado fotos o hayamos Ok, la policía filmado. Entró con palos, golpeó. Sí. ¿Hay personas heridas? Mujeres, embarazadas. Mujeres. Esto no es un incidente. Esto se llama violencia institucional, sí, o represión. Y se terminó en secuestro. ¿Secuestro? O sea, en secuestro. Sí. Yo te paso al final para que sea más importante el medio. Se llevaron a dos personas que eran las que estaban filmando y sacando fotos, porque cuando empezaron a pegar a las mujeres embarazadas, policías mujeres y hombres, o sea, uno le grita: te estoy filmando, pará. Y el que estaba a cargo, que es el jefe de calle, dijo: agarralo a aquellos dos, sacale las cámaras. Y nos empezaron a correr 12 policías a los chicos. A uno lo agarraron, el otro corrió más rápido y se metió en la casa. Entraron a la casa, lo sacaron y dijeron: dame la cámara. Él la escondió, la descartó, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, se lo llevaron preso y a la noche pidieron, según la información, que si querían que lo soltemos, que entreguemos todos los videos de las cosas que habían pasado. Muy importante esto como para darle la mayor masividad posible. El material lo tuvieron que entregar a la comisaría. ¿Estamos hablando de la comisaría Moreno Segunda? Estamos hablando de la del Cruce. La del Cruce. Trujuy. Sí. Trujuy, sí. Que la cúpula vieja de RUF fue descabezada porque se robaron algunas ametralladoras y pistolas, y después viene el asalto comando al Banco Provincia, personas vestidas con uniforme policial y armas reglamentarias. Es decir, me parece que cierra 2 más 2, aquí da 4. Sí. La nueva cúpula es la que participa del operativo el día sábado en Santa Brígida, en este predio ubicado entre las calles 27, 26, 25 y 24. Reprime a las personas que estaban allí, vecinos del lugar, mujeres embarazadas y niños. Detiene a 2 personas, le saca la cámara fotográfica o la filmadora a una. Se la intenta sacar. Se la intenta sacar. Sí. Y para que salga en libertad, se les dice a quienes estaban allí que entregan la cámara. ¿Esto es así? Sí. Tal cual. ¿Y no, entonces? No se entregó la cámara. ¿Y está en libertad? A través de abogados y de toda la familia que se fueron a quejar, están en libertad después de 4 días. Sin orden judicial. Exacto. A esta altura se cagan en la orden judicial. Lo que menos importa es la orden judicial, porque ellos son la autoridad, claro, y punto. Pero sabían que habían hecho mal las cosas, por eso necesitaban la cámara. Pero por supuesto, porque no había, nosotros, yo le iba a explicar, cuando nosotros nos enteramos que vienen, estábamos adentro del predio, salimos del predio, porque sabíamos que al otro lugar había infantería, para evitar problemas salimos nosotros del predio. Vinieron un montón de policías y vino esta persona que te nombré hace un ratito, del municipio, a hablar con nosotros. ¿Argañarás estuvo antes ahí, de la represión? Estuvo ahí y antes después y durante, se fue. Se fue. Después que se fue él, empezó. Hablamos, le dijimos que lo que había pasado, le mostramos, él me dijo que se acordaba de mí, porque yo ya vengo molestando por esto hace tiempo. Vengo molestándolos a ellos, en realidad. Que es su trabajo, escuchar. Es clarísimo. Te pregunto, Ángel, ¿fueron 2 personas detenidas? Sí. Pero se querían llevar a más, pero bueno. Ok, pero pará. 2 personas detenidas por hacer qué? Por filmar. Sí, ninguna de las personas estaba dentro del predio cuando se reprimió, porque las mujeres estaban adentro del predio. Las personas estábamos afuera, los hombres quedamos afuera, para que no haya violencia. Correcto. Entonces, cuando hubo violencia, porque le pegaron a las mujeres se defendieron y eran todas mamás. Bien. Entonces, ahí filmamos y... ¿Vos eras uno que filmabas? Sí, también. Está bien. A ver, en esto de... Es una denuncia. Sí, en realidad eran todos, porque nosotros sabíamos que iba a pasar. Pero, entonces dijimos, bueno, vamos a juntarnos, pues son toda gente de barrio, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Vamos a llevar todos cámaras. Vamos a llevar celulares, porque ahora es fácil tener una cámara. Sí, sí. A ver, quien está escuchando la nota, Ángel y Carolina hicieron todo lo que la municipalidad a veces pide. Tal cual. ¿Qué dice la municipalidad? No tomen. Las oportunidades, yo escuché a Claudia Sena, al inefable arquitecto Micieli, condenando las tomas y bregando para que se abran instancias de diálogo. Bueno, aquí hay dos personas que hicieron eso. Hicieron todo lo que el IDUAR pretende. Y cuando digo el IDUAR, estoy hablando de la Municipalidad de Moreno, Arregui antes o es ahora. ¿Qué estaban haciendo estas personas que integran una comisión de vecinos allí en Santa Brígida? Miren, se viene extendiendo lo que es la toma indiscriminada. Nosotros somos del barrio. Eso que más o menos está bueno, lo preservemos, porque además hay un foco infeccioso. Entran los camiones, tiran desechos hospitalarios, pero hay otro negocio, que es sacar la tierra que provoca cavas. Si llueve, se muere un pibe y se murió un pibe. Bueno, ellos hicieron todo esto. El día sábado, ya el viernes venía el rumor que tuvo asidero, porque se extiende la toma desde el fondo hacia Ruta 23. Tal cual. Porque eso ocurre el viernes. Crece el rumor para el día sábado y no tiene mejor idea, que es la idea de la municipalidad, enviar a Argañarás, que está en el área de seguridad, habla con los vecinos, se retira, llega la nueva cúpula de Moreno Segunda y reprime. Este es el relato de lo que ha pasado. Y lo que está contando Ángel y Carolina es que, lógicamente, una forma de defender o de defenderse es filmar la represión. Viste que no hace falta un proyecto X, que es una pelotudez discutir, porque acá en el conurbano no necesitan ningún instructivo, lo hacen todos los días. Y se llevaron detenidos a dos compañeros que tuvieron, o uno, a dos. A dos. A dos, porque los habían filmado. Y la policía, para, como una forma de trueque y canje, si me traen la cámara lo libero. Esto es una, por lo menos nosotros estamos haciendo una denuncia pública, pero debe subir. La municipalidad, Argañarás Hués, progresista, defensor de los derechos humanos, escuche que se violaron todos los derechos. Y que además la nueva policía de Moreno Segunda es peor que la anterior. Dos personas detenidas. ¿Están en libertad las dos? Anoche fueron liberadas. Anoche. Es decir, estuvieron más de un día, casi dos días detenidos. ¿El sábado a qué hora lo detienen? 4 de la tarde. 4 de la tarde hasta el domingo a la noche. Fíjese cómo el programa se va estructurando. Comentamos lo que sucedió con Walter Melgarejo y Lorena Benítez en Lomas de Casasco. Desalojados, no hubo resistencia a la orden de lanzamiento, fueron detenidos. Walter estuvo más de un día detenido. Lorena, que tenía que amamantar a su bebé de 8 meses, recién el jueves de la noche salió en libertad. Y lo dijimos, cuidado que estos son precedentes. No había orden. ¿Había orden del juez? No, de nadie. No había ningún papel. No había ningún papel y nosotros sabemos por qué están ahí. Por ahí lo contrató Cabaña Santa Brígida. Llamó a la comisaría, porque acá en la reja tiene, la comisaría de la reja tiene un botón rojo, que si se enciende el botón es el country de resuello. Entonces la policía tiene que ir a prestar un servicio al country. Ni siquiera taparon eso. Por ahí Wes no lo sabe, Argañarás o demás. Personas involucradas en esta causa. ¿Quién decís que llamó a la policía? La gente que arrenda el lugar. Hay un arreglo. Bueno, y yo con la gente de la comisaría, el jefe de calle, vamos a decir la verdad. Es así. O sea, no hay nadie que diga que... No hay un papel que se muestre esa. ¿El nombre del jefe de calle quién es? No lo recuerdo. No lo recuerdas. ¿El nuevo jefe de calle o el viejo jefe de calle? Te voy a ser sincero, no estoy muy metido en policía. Yo trabajo, sí. No sé el nombre de mis vecinos. Ok, y, perfecto. No, la verdad, sinceramente, si no te lo diría. No, pero además está bien, nosotros podemos averiguar quién... va a ser complicado que nos digan qué efectivos participaron en el operativo. Igual están todos los efectivos en las fotos. Están todos en la foto y esas fotos nosotros las vamos a cargar, si ustedes no las ceden. Y nos vamos a hacer responsables nosotros poniendo nuestros nombres, qué es lo que ocurrió el día sábado en Santa Brígida. Toma pacífica, no es intrusión, porque hay que sacar estas palabras, usurpación, intrusión, no, porque acá hay todo un proyecto presentado diciéndole a Eduardo, mire que esto va a ser peor. Ustedes quieren evitar algo que sea anarquizante. Nosotros le proponemos cerrar estas calles. ¿Para qué? Para que no ingresen los camiones, todo lo que te conté antes. El Eduardo le importó un cuerno eso. La respuesta política fue que vaya la policía. Y ocurrió lo que ocurrió el sábado. Así cierran todas las historias que nosotros contamos. Y no es la ausencia de políticas. Esta es la política. ¿Cómo siguen ustedes? Y ahora, con más reclamos, cargando un poco de energía, porque hay gente que está especializada en esto. Nosotros no. Porque en otros lugares la gente se planta, bueno, ya van preparados. Nosotros somos vecinos. Dijimos, bueno, en vez de usar la violencia, vamos a usar la cabeza. ¿Qué nos pedís esto? Tomá. ¿Qué nos pedís esto? Listo. Con respeto. Y vienen, te mienten en la cara. Sabemos que si nos encontraban adentro nos iban a golpear. Entonces decidimos salir. Nos fueron a mentir de nuevo. Porque viene el garaña. A este hombre, nunca me sale el nombre. Sí. Ahí Cañadas. Nos empezó a mentir de nuevo. Empezó a dar vuelta y digo, mire, pero yo tengo esto acá. Pero ustedes no estaban. O sea, no, estábamos afuera. Estábamos en la vereda. Estamos en la vereda. Y bueno, y vueltas, bueno, está bien. Se fueron, había cosas. O sea, porque la gente había, para que la policía vaya, no tuvimos, y todos vayan todos, nosotros tuvimos que meter. Porque si en la vereda te quedás, no va nadie. Uh-huh. O sea, vos llamás a la policía si te pasa algo, te dicen, tengo solo móvil. O te dicen, cuidado que no pase nada, chicos, porque este fin de semana no hay patrulla. Es así. Acá aparecieron cuántos móviles. Había muchísimos. Sí, había sí, eso, nosotros le decíamos, aparte, le voy a contar una anécdota. Estaba toda la policía ahí, estaban las mujeres adentro, las mujeres estaban adentro. Nosotros hablamos los hombres afuera. O sea, los hombres nunca entraron. Cuando estaban todos los policías ahí, empezaron a caer los camiones a tirar basura. Y nosotros decíamos, miren para allá, dense vuelta, ¿no se dan cuenta que eso es lo que estamos reclamando nosotros? Y no te dan bola, no miraban, te juro que nosotros, date vuelta, flaco, mirá lo que está pasando ahí, eso es ilegal, no podés hacer nada, no podés detener a los camiones ahora, te esperamos, te ayudamos, vamos hasta allá, le decíamos. Carolina, ¿no? ¿Vos te quedaste dentro del predio? Sí, me quedé dentro del predio. Por ahí la táctica es, a las mujeres no se les pega, hasta, probablemente. Hasta el sábado. Por eso, la idea es, la policía no le va a pegar a las mujeres, ¿y les pegó? Sí, digamos que sí, los empujó, de hecho quisieron sacarme la cámara. A ella también. Que fue cuando me corrieron. Y corriste rápido. Corrí rápido y me sacaron la cámara. Por suerte no me sacaron la cámara, pero estuvieron ahí. Había mujeres embarazadas que fueron golpeadas, sí, tiradas. Sí, señoras con golpeadas. Sus bebés, sí. ¿Y esto lo hacía familias. Personal femenino de la bonaerense? Sí. Femenino. Y mezclado los masculinos. Y masculinos también. Después hubo uno, hubo piedras porque... Después empezaron los piedrazos. Ah, entonces la policía va a hablar de no, enfrentamiento. Pero la policía tiraba piedras. Bien, bueno, precisamente. La policía estaba los piedrazos con chicos. Los chicos que tiraban piedras eran los hijos de las mamás que estaban ahí adentro. Los más chicos. Los chicos que hacen, te agarran a piedrazos. No eran los hombres a las piedras, no. No era así. Eran chicos a las piedras. Chicos más grandes, 13, 14, 15 años. Los policías agarran los piedrazos también. Y por eso ahí fue cuando este chico, uno de los que fue detenido, lo está filmando y le dice al jefe de calle, que también estaba a los piedrazos, le dice, te tengo filmado, dejá de hacer lo que... Y él le dice, agarralo, ¿qué es él con ese que tiene la cámara? Y bueno, ahí en el revuelo que hubo piñas a las mujeres embarazadas, fueron a hacer denuncias, pero tiraron gas pimienta en los ojos a una mujer embarazada y al nene en brazos. Y el problema empezó con las mujeres, porque una de las policías que estaba ahí... Le dice, dale, flaca, salí. Dice, no, nos vamos a quedar acá. Mostrame una orden y salimos, le decían. Y les amarró la nena, la tiró así de los pies. Y la chica paraba. Y bueno, y otra mujer le pegó a la embarazada. Y bueno, ahí hubo... Las mujeres se defendieron también. Pero claro. Vos le están pegando a tu nena. Te vas a defender. Se defendieron, pero eso fue a propósito. Fue... Aparte, fue un cerrojo, era para poder sacarlo. Es la policía porque, para decir, bueno... Pues le decían, salgan y no iban atacando, salir. Bueno. Tal cual. Se hace siempre. Ángel y Carolina, muchas gracias. No, gracias por estar aquí y la radio abierta, todo lo que ustedes necesiten, el horario que sea. Vamos, nosotros nos gustaría que en lo próximo que hagamos, si puede haber alguien de ustedes, sí, cómo no. O quedar en contacto para tener una protección más, porque la única forma que nosotros nos queremos proteger es con la verdad y mostrando las cosas como son. O sea, no queremos ir por atrás y decir, bueno, vamos a ir a prender fuego, no, nosotros queremos las cosas bien y que vengan. Y a todas estas personas que reprimieron se les habló de buena manera antes. Antes de todo, pero disculpe, te juro, la gente que hablaba, pero nosotros no estamos por las tierras, nosotros queremos frenar eso. Acá tenemos un proyecto que nos lo van a vender. ¿Entiendes? Pusieron una carpa adentro, así, prendieron fuego a las carpas de las chicas. Eran carpas de chicas, hacía un calor el sábado, entonces hicieron un toldito, se quedaron ahí. La policía incendió las carpas. Incendió las carpas.

www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Arrancamos la última hora del programa, vías de comunicación, en este feriado, porque se cumplen 200 años del primer izamiento de la bandera argentina, 466-6559, si querés opinar sobre la bandera, y si querés dar algún argumento sobre lo que estamos viviendo en la mañana de hoy, con este programa, también lo receptamos y lo compartimos con el resto de la audiencia. Mandando mensajes al 15-61-54-03-59, tiempo de introducirnos en las noticias internacionales de la mano de Bernardo Tosi. Llegó a Cuba presidente venezolano Hugo Chávez. Tengo fe en que todo va a salir bien, dijo el mandatario, quien agregó que este fin de semana será para preparar la intervención quirúrgica a la cual será sometido. Comentó que la ministra de Salud, Eugenia Sáder, será su vocera oficial para informar sobre su estado. El presidente venezolano Hugo Chávez llegó en la noche de este viernes a Cuba para someterse a una intervención quirúrgica y eliminar una lesión detectada en el mismo lugar donde en junio de 2011 se le extirpó un tumor maligno. Chávez agradeció las oraciones que todo el pueblo venezolano ha elevado para que la operación a la que será sometido en Cuba sea un éxito. Fuente: Radio del Sur. Mapuche harán su propio catastro para conocer impacto de la sequía en las comunidades. Este miércoles 23 de febrero irrumpieron por las calles de Temuco cerca de 100 dirigentes y agricultores, en su mayoría mapuche, provenientes de la comuna de Padre Las Casas, como una forma de visibilizar la crítica situación de falta de agua para la agricultura. Según la asociación indígena Trawang Lof de Padre Las Casas, solo en esa comuna hay más de 6.000 agricultores afectados por la sequía. Hoy definen acciones tras conocerse la declaración de emergencia agrícola en la Araucanía. Hemos sido respetuosos con el actual gobierno, pero parece que la única forma de hacernos escuchar es a través de las presiones, dijo Roberto Meliqueo, vocero de la asociación indígena Trawang Lof del Padre Las Casas, que integra a más de un centenar de comunidades mapuche de la mencionada comuna, cuya agricultura es de subsistencia. En ese ámbito, Roberto Maliqueo, vocero de la asociación indígena, nos dice que cultivamos muy tarde, pero lo que pasa que cuando solicitamos las máquinas no hay para el pequeño agricultor de subsistencia, sino que se las pasan a los agricultores que producen para el comercio. Entonces, tenemos que usar bueyes, método más lento, de lo que infirió que esa situación de déficit de agua agudiza las desigualdades que existe con el pueblo mapuche. Fuente: La Opinión. Seguimos en Chile. Los pobladores de la región de Aysén siguen resistiendo. A un día del envío este viernes al presidente Sebastián Piñera el detalle de las 10 demandas, son 11, pero el acuerdo de salud ya se firmó, el movimiento social por la región de Aysén afirmó que los aiceninos ya han dado los pasos requeridos para que el gobierno ponga de su parte para destrabar el conflicto. El vocero principal, Iván Fuentes, informó que la mesa del movimiento social de la región determinó la entrega temporal del puente Ibáñez en Puerto Aysén y el desahogo de los servicios básicos y de emergencia en Puerto Aysén y en Coyhaique. Se está dejando el paso a vehículos menores para el tránsito interregional y hacia el aeropuerto. Estas son señales concretas que esperamos sean debidamente comprendidas, porque no somos ni obcecados ni intransigentes y lo último que queremos es dañar a nuestra gente, puntualizó Iván Fuentes. Informó además que en la mañana del viernes llegó un nuevo contingente de fuerzas especiales de seguridad que se destinaría a despejar las rutas. Fuente Mapo Express. Honduras. En el Bajo Aguán, a Pepe Lobo se le olvidó hablar de derechos humanos. El presidente Porfirio Lobo y una amplia representación de su gabinete viajaron este sábado 25 de febrero al Bajo Aguán para reunirse con algunas de las organizaciones campesinas que recientemente firmaron acuerdos para la legalización de las tierras donde están asentadas. Durante los últimos dos años, 45 campesinos organizados han sido asesinados con total impunidad. Miles de familias fueron repetidamente desalojadas y no ha cesado el hostigamiento y la persecución por parte de militares, policías y guardias privados de los terratenientes y productores palmeros de la zona contra los sectores que luchan por el acceso a la tierra y una vida digna. Durante la reunión, que se desarrolló en medio de un fuerte despliegue militar, la comunidad exigió, entre otras muchas cosas, el cese inmediato de la represión y hostigamiento por parte del ejército hondureño, la policía y los guardias al servicio de los terratenientes de la zona, así como la investigación de los asesinatos de campesinos y el castigo para los responsables de esos crímenes. La delegación del gobierno escuchó las demandas más urgentes de la comunidad y se comprometió a mejorar las condiciones de salud y educación, implementar un plan de vivienda y diferentes proyectos sociales, así como mejorar la infraestructura, respetar y volver a discutir algunos detalles del acuerdo financiero para la legalización de las tierras y la implementación de la producción de palma. En diálogo con periodistas, el presidente Lobo dijo que en Honduras tenemos una deficiencia enorme en lo que es la capacidad de investigación y hemos pedido ayuda a diferentes países. No mencionó el porqué de la ausencia de representantes de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Fuente Nicaragua y Más. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte Informativo. El otro periodismo. Recorte Informativo por FM Moreno. 90.1. Estación de información. Tierrita pobre y sufrida, juntos nos fuimos gastando, el mismo surco a los dos nos fue quemando. La pobreza trae yuyos, me fui enyuyando, abrojales y espinas me fuiste dando. Descubriste de a poco, por la bajada, recostándote al fresco de la cañada. Por esa misma cuesta marcho mi vida, mis años perdidos son tus heridas. Tierrita pobre y poca, te fui matando, a fuerza de sembrarte y sacarte tanto. Sos como mi patrona, la compañera que pagó con su vida lo que nos diera. Tierrita pobre y linda, por orientada, humilde, arisca y dulce como tus talas. Descurriste de a poco por la bajada, apretándote al fresco de la cañada. Por esa misma cuesta marchó mi vida y mis años perdidos son tus heridas. Tierrita pobre y linda, por orientada, humilde, arisca y dulce como tus talas. Recorte informativo, el otro periodismo. Hay una cultura de hablar de la distribución del ingreso y la gente lo asocia rápidamente a sus ingresos personales, salvo vía salario, salvo créditos o aumento de los planes o de las jubilaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la riqueza, hablamos de otra serie de cuestiones, no solo de los ingresos personales, sino también lo que tiene que ver con la calidad de vida de los sectores populares, que haya cloacas, que haya agua potable en todo el mundo, que puedan viajar bien en tren, cosas que hacen a la calidad de vida de la gente y que eso tiene que ver con la redistribución de la riqueza. El dinero no es todo, pero con más ayuda. El dinero no es todo, ay, con más ayuda. El dinero no es todo, pero con más La pregunta sería, ¿quién los manda? La más general, la masiva, la que recorre los vericuetos del oficialismo, las secretarías, el instituto, no creo las mesas de café. Y ante esa pregunta nosotros tenemos para responder, con conocimiento de causa, que los mandaron los punteros. Los que mecanizaron una estafa tan extendida en el territorio como en el tiempo. Miren, corría el año 2009, y se produce la primer gran toma en Villanueva. Participación de Moreno Segunda, más de 150 efectivos, que desalojan una tierra similar a la que contaban recién, Ángel y Carolina. El mismo cuadro, diría, a imagen y semejanza. Una cava donde se extrae la tierra, que sirve a escasos metros de un depósito de basura, autos quemados y cortados. En el territorio, en ese año 2009, mayo de 2009, estaba Adrián Ángel, apoderado de una de las dueñas de la parcela conocida como 318. La dueña, el 50%, está en poder de una señora que se llama San Giacomo. A las 3 semanas, los vecinos de Villanueva retomaron, ingresaron y ya la posición es dominante. La toma se extendió en dirección a Ruta 23. Ahí aparece en escena, ya en noviembre de ese año, Juan Carlos Sancheta. Y tenemos registro de la aparición de Sancheta, del Espacio de Reconstrucción Popular Alejandro Almeida, vinculado con Tate Almeida, Madres de Plaza de Mayo, porque se produce el violento desalojo y represión del asentamiento La Gloria 2. Tras el desalojo, Sancheta ofrece a las personas que estaban en la carpa ofrecida por el obispado trasladarse a Villanueva. Traten de seguir el relato, porque esta es la crónica de una muerte que se pudo evitar, como tantas otras muertes. ¿La propuesta cuál era? ceder en comodato una parcela, que es la 319, pegada a la 318, hasta tanto el juez Radrizani ordenase el desalojo de la 318. Entonces los que estaban en la 319, todos involucrados en el espacio de reconstrucción popular Alejandro Almeida, pasaban a ese lugar. Esa era la mecánica. ¿Qué debían hacer los adherentes al proyecto que después tuvo un nombre? Barrio 30.000 Compañeros. Además de adherir y militar en el espacio de Sancheta, concurrían a una escribanía de Padua, pagaban 60 pesos, se firmaba un contrato en donde accedían a pagar cuotas de 300 pesos durante 2 años o 3 años. No tengo bien el registro, por lo menos fotográfico. Como no funcionó la propuesta, no caminó, ya que Radrizani, cuestionado por los desalojos, no emite la orden, se cae el acuerdo e ingresa un tal Daniel Grasa. ¿Quién es Daniel Grasa? Además de ser el hombre que, junto a tres, bajó el viernes en la calle Dalmacio Sánchez, justo enfrente de lo que es el Club Vélez Arfield, una dependencia de Vélez Arfield, y con armas largas disparó a hombres, mujeres y niños, matando a un joven de 30 años, es el que acuerda con Sancheta. ¿Y cuál fue el acuerdo? Que la parcela 319 ingresara en el mismo proceso que no funcionó con Adrián Ángel, pero con una particularidad: el contrato que arma Sancheta con Grasa lo ubica a este líder social como comprador y vendedor, esto es, como apoderado de Grasa. Misma mecánica, una escribanía, 60 pesos, cuotas y lo que ya conocemos. Sancheta no le dio el porcentaje a Grasa, o Grasa se dio cuenta que el negocio lo podía hacer solo, y se rompe el acuerdo. Desde ese momento, los vecinos que están atravesados por la indigencia, la pobreza y la exclusión, han sido víctimas, más víctimas todavía, de todo tipo de violencia. Amenazas, rumores, desalojo, tiros, casillas incendiadas, etcétera, etcétera. Y llegamos al viernes, y este viernes finalmente ocurrió lo que la cronología de los hechos iba a producir. Edgar Ariel Vázquez Carpiú, de 30 años, fue asesinado por una banda armada que encabezaba Daniel Grasa. Antes de escuchar el audio, te digo, Daniel Grasa le compra a la señora San Giacomo y a la señora Schiapelli esa parcela 319. Toda esta información la tuvo siempre el Iduar. Y nunca el Iduar le entregó a esos habitantes del asentamiento estos datos que hubiesen evitado un mecanismo de estafa mecanizado por los propietarios, por el apoderado, por el comprador y por el líder social. ¿Y saben por qué era importante esta información? Porque en el boleto compra-venta, que nosotros accedimos al mismo, se explica en la cláusula quinta que la única forma que tenía Daniel Grasa de escriturar era si levantaba juicios de apremios y embargos. Un embargo que todavía pesa sobre el sueldo de la docente Schiapelli. Nunca lo levantó. Y como último dato, más que sintomático, es que la operación de compra que hace Grasa la realiza en el año 2002 a su nombre y la reitera igual operación en el año 2007. Impunidad, corrupción, zona liberada, responsabilidades políticas, empresariales y un asesinado. Edgar Ariel Vázquez tenía 30 años, fue ejecutado en la tarde del viernes 24 de febrero, 18:30 horas. Y el relato es el siguiente. Y ayer vinieron la gente a entrar en su terreno y vino con arma y lo cagaron a tiro, mataron a uno. Y como llegaron, bueno, te pregunto a vos la descripción, si me puedes decir que bajaron de un auto estas personas y empezaron a disparar. Sí. ¿Cuál es el relato que me podés dar? En realidad se vinieron, se colocaron en el campo, la gente estaba en la calle, habían chicos, señoras embarazadas, había como 200 personas en la calle. Ellos empezaron a tirar, le dispararon a la gente en todos lados, a señora, ellos no querían saber nada. No querían saber nada. Los disparos eran al aire para no, a matar, al bulto. A matar era. Y le disparó a un compañero y ahí cayó y murió. Y lo llevaron la patrullera. ¿Estas personas habían llegado a estas familias para ocupar? ¿Ya estaban ocupando? ¿Estaban demarcando el terreno? Estaban ocupando a la gente el terreno. Pero en realidad, yo te hablo por mí. Ellos lo que hacen es estafar a la gente. Porque te cobran una plata y te dan un recibo que no sirve para nada. No te sirve. Vos te vas a la fiscalía y te dice, esto no te sirve para nada. Haces la denuncia. Yo, en particular, puse una denuncia en contra de ellos por amenaza de muerte. Porque yo estoy todos los días acá con mi hijo de 3 años y me vienen a amenazar de muerte en frente de mi hijo de 3 años. ¿Y qué hago yo? Me voy. Fui como 2 veces para hacer la denuncia y no me tomaron. A la tercera vez... ¿Fuiste a la comisaría de Moreno? No, a la fiscalía. La UFI número 8 fui. Me tomaron, pero nunca pasó nada. Esa es la realidad de este barrio. Y hay muchas personas que sufren eso todos los días. En realidad, acá no nos dejan ni hacer agua. ¿Por qué? Porque nosotros no le dejamos de pagar. Nosotros tres, los vecinos que estamos acá, no tenemos agua, no podemos hacer la perforación porque no nos dejan. No vienen con motores. Eso es lo que pasa acá. ¿Esto es lo que hacía sistemáticamente Grasa? Sí, todos los días. Semana tras semana viene y amenaza a la gente. Decime, cuando se bajan, eran 4 personas de un auto. 4 personas del auto. 4 personas de un auto bajaron y dispararon a matar y le dispararon a un compañero. Y ahí lo matan. ¿La policía estaba cerca? No, llegaron después de media hora más o menos, ¿no? Después de media hora llegaron. ¿Y la policía levanta el cuerpo de este muchacho y lo lleva? Lo lleva. Sí. No sé a dónde lo habrá llevado, pero lo lleva, lo alza y lo lleva. Eran 200 familias, vos me decís que bajaron, ¿no hay otro herido? No, nada más, porque la gente se tiraba al piso. Ellos empezaron a tirar tiros. Y hasta que a uno lo mató. Para ser justos con la participación del gobierno a Rey Hues, todo esto que en síntesis les comentaba a ustedes es refrendado por el gobierno. El año pasado, antes de las elecciones, el IDUAR, que es el Instituto de Desarrollo Urbano Ambiental y Regional, cuelga en su página, y esto aparece en la web de la municipalidad, un anuncio. Anuncio a los vecinos porque se habían detectado maniobras defraudatorias. ¿Y qué hizo además del comunicado? Nada. Lo permitió durante tiempo por los acuerdos políticos, porque Sancheta tenía vínculos con Tati Almeida con Parrilli, Parrilli lo llamaba Regui, entonces esto era así, y participó el pastor Sosa, que en realidad era un hombre que cuidaba la iglesia, pero de fuerte vínculo con Luis de Lía. Entendamos la trama clientelar. Y entendamos el temor, esto que decía Grande la semana pasada. No es miedo, es pánico. ¿Qué hacer? Nada. Esperar que llegue el matón de Grasa u otro matón a la puerta de esas viviendas de cartón y chapa, cuando no están los hombres que salen a trabajar y las mujeres con sus niños se ven amenazadas para que paguen 150 o 300 mangos. Y hay un antecedente que no alertó a la municipalidad de la complejidad. Y en la zona liberada la policía hace lo que recién comentaba Ángel y Carolina. Reprime, golpea, amenaza y luego pasará por alguna caja a cobrar. La CTA, recuerden ustedes, el año pasado, realiza una conferencia de prensa, y aquí tenemos en un portal la fotografía, estaba Mariana Catani, Oscar Retuerto, gente del Partido Comunista, del MTL. Hace una conferencia de prensa porque es golpeado salvajemente Iván. ¿Y qué es lo que dijeron en esa conferencia de prensa? Primero, no dieron el nombre de quien habría sido el autor intelectual del ataque, pero sí dieron a entender que podía ser gente de Sancheta. A Iván lo golpearon 2 personas. Que se fuera de ahí, que dejara el barrio, porque eso ya tenía dominio. No lo mataron porque los golpes no fueron certeros. El día de la conferencia de prensa, estábamos aquí en este estudio hablando con un compañero que había venido, llamaron a ese compañero para decir había tiros en la zona. Nunca se comprobó si los tiros fueron así. Nosotros, junto a Bernardo, fuimos un sábado y hablamos con Griselda, que había militado con Sancheta, a propósito de la noticia o el rumor de el incendio de casillas y tiros. No había ocurrido nada de eso. Pero se trabaja en esa sintonía. Bueno, llegó el día que a Regui, a Wes, a Argañarás, a lidiar con Gabriel de la Fuente y Micieli, ninguno de ellos podía desconocer que esto iba a derivar en un asesinato. Y lo asesinaron a Edgar, de 30 años. Y la policía lo levantó en el patrullero y lo llevó al hospital. No hubo ese operativo que vos conocés y ven en televisión, que ponen las cintas, las fajas, se cuida la zona para preservar los datos. Escuchen la segunda parte del testimonio de estos compañeros, estos vecinos, que están allí en el asentamiento de Villanueva. Estuvimos en el previo y de repente aparece un grasa y con disparando con un grupo de personas, entre cuatro de ellos, con la ametralladora, fusiles, arma 38, y empezaban a dispararnos a tiro blanco por nosotros. Nosotros empezamos a cubrirnos por entre tierra y atrás, a través de un... ¿cómo se dice? Nos tiramos en la tierra, un murito atrás, nos cubríamos y nada. Y eso es lo que hicimos, y aparte nos tiramos piedra para defendernos y nada más. Hasta que le hirió a un compañero nuestro y... ¿Lo mató? Sí, lo mató directo, ahí en el mismo acto murió, porque cuando subió la patrullera, él ya estaba muerto. Él ya no se movía más, subió todo blanco, estaba... totalmente pálido. ¿El patrullero se lo llevó, saben a dónde lo llevó? A la comisaría. No. ¿A la comisaría la llevaron en ese tiempo porque le estaban... le llevaron al hospital. ¿No? No, porque una señora fue con él. Una señora le acompañó y nosotros fuimos a la comisaría a declarar y estuvo la señora presente a declarar también. Y fuimos a declarar todo, que grasa, pero supuestamente que grasa, a grasa no le encontraron con arma. Ese fue el que le dice que no se le puede incautar nada porque no se le incautó arma en las manos de él. Y se le encontró dos individuos nomás. Y ellos eran cuatro. Y eso es lo que no sé cómo lo que... Ustedes habían empezado a marcar el terreno. Sí, empezamos a marcar el terreno y él de sorpresa nos llegó disparando. Y nos dijo, salgan, que había criatura, había embarazada, criatura de 10, 12 años, de 8, 4, de todas las edades había. ¿Y cuando llegó la policía, qué hizo? No, la policía llegó tarde, la policía nunca le llamó, nosotros llamamos a la patrullera de aquí para allá como 10 veces al 911 y nunca aparecieron, ya cuando ya se disparó todo. Aparte, la patrullera dice que vino, había gente que nuestro que vino y habló con él y después él se fue y vino junto a nosotros el patrullero, el que le llevó al muchacho que falleció. ¿Que la policía habló con grasa? Sí, llegó a hablar con él. Ahí cuando se cruzaron quedó un rato a hablar con él y vino junto a nosotros y ahí nosotros pedimos socorro para que le lleve a nuestro compañero para socorrerlo, pero ya le alzamos, ahí murió en el acto ya. Hicimos las gestiones del fin de semana para tener hoy una nota con un funcionario de la municipalidad. Si no está la nota es porque han descartado explicar lo que nosotros estamos contando aquí. El operativo cerrojo que se hizo dio por casualidad el resultado menos esperado. En una parte del relato que no salió, pero está registrado, una vecina cuenta que cuando es asesinado Edgar, sale Grasa y los tres matones y se cruza con la policía. Intercambian palabras y se va. Pero la nueva cúpula no lo reconoce tal vez a Grasa, digo de Moreno Segunda, la misma que reprimió el sábado en Santa Brígida. Y entonces se hace un operativo y se detienen a cuatro personas que iban en un auto. Estos son los asesinos: Daniel Grasa, Antonio Grasa, Damián Sena y Carlos Herrera. Quedaron a disposición de la justicia por lo menos hasta hoy, a la mañana que llamé, siguen en cana. Ahora, con esto no termina, al intendente Wes le digo... Si piensa que con esto cierra el capítulo, acá tiene que haber explicaciones, resultados, ya no digo responsabilidades porque es bastante naif e ingenuo. Tanda de la media hora y venimos. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo.

en el año 92-93 con la voz del guitarrista de Queen. En este caso particular estamos escuchando una versión en vivo con Luciano Pavarotti, en la que interpretan una canción que marcó una generación, que es Demasiado Amor Te Matará. Tuve la suerte de descubrir esta canción cantada por Freddie Mercury, una versión que no salió en ningún disco oficial de Queen, salvo después de la muerte del cantante de este grupo denominado La Reina, Queen. Así que escuchamos un fragmento de cómo Pavarotti interpreta esta canción de Demasiado Amor Te Matará. Y sin más palabras, los dejamos con la versión cantada por Freddie Mercury, una versión demo que luego fue mejorada a través de la producción del grupo Queen, pero escuchamos Freddie Mercury cantando e interpretando su canción Demasiado Amor Te Matará. Nothing. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. La operación, vamos a decir así, comenzó cuando la tragedia, accidente, dos palabras que sirvieron hoy para hacer la editorial, quedaron bien atrás ante la aparición del cadáver de Lucas. Y la noticia no confirmada llevó a que todos los móviles, la Patria Movilera, se instalara allí en el hall de 11. Y la protesta fuera increyendo. Y cuando se desató la furia, el odio de tantos años acumulados, todo absorbido por las fauces del kirchnerismo progresista, sin excepción, los canales empezaron a transmitir lo que vamos a compartir con ustedes en este momento. De bolsas de basura prendidas a fuego todavía están sobre la avenida Pueyrredón. La gente que va llegando pasa de alguna manera, ¿no? Ya no hay corridas y los revoltosos aparentemente se han retirado hasta donde los ha llevado los carros hidrantes. Congoja la manera de acompañar a la familia que ellos eligieron en el silencio. Lo siguen haciendo, a pesar de que los violentos no le permitieron que lo hagan donde ellos habían elegido, que era el hall central de la estación de 11, la misma estación, el mismo escenario de la tragedia ocurrida hace más de 48 horas. Pero ocuparon el lugar este grupo de violentos que no respetaron el dolor de los amigos de Lucas, no les dieron cabida, ellos querían o volver a ocupar ese lugar y sin embargo no los dejaron. Después hablamos de inversiones, mañana no inversiones, no hay nada, ¿verdad? Pero basta, hablemos de estos delincuentes que fueron ahí a romper todo y a quemar también. Después hablamos de la estructura, ya está. Pues decía Mauro, nuestro cronista, que 5 serían las personas demoradas. Hasta ahora demoradas oficialmente. Está en el primerísimo plano la Cámara 24. La Cámara 24. Porque además desafían la Cámara con la impunidad. Claro. Se ponen a romper acá, ahí está, meten a romper y a quemar. Bueno, está bien. Hay un castigo para cada uno de ellos, ¿no? Tenemos que confirmar que el cuerpo hallado es de Luca Menghini, de acuerdo también a la información que está difundiendo la agencia oficial TELAM. El cuerpo de Luca Menghini Rey, de 20 años, quien era buscado por sus familiares desde el miércoles pasado tras el accidente ocurrido en la estación de trenes de 11, fue encontrado entre el tercer y cuarto vagón. Agarró como si fuese eran pomo para el carnaval, empezó a tirar gas a la gente. ¿A vos te parece eso? Es terrible eso. No, para eso tienen las manos para correr a la gente. No, o los palos, eso sí, pero no gases. Lo que pasó fue, la familia estaba ahí, en un costado, y empezaron, un grupo de gente empezó a golpear ahí arriba, empezó a prender fuego. En un momento, los gendarmerías se empiezan a acercar. Primero nos tiraron con extintores. Cuando la gente sale para el hall, salen reprimiendo, sale todo el movimiento de las policías, sale hacia adelante, empiezan a reprimir, a tirar gas, pimienta, se empezaron a cerrar las cortinas de acá del lugar. Nosotros nos quedamos en el molinete, la policía vino, se puso tipo en una actitud desafiante, porque obviamente un pasajero no viene con las piedras, digamos, sino te ponen el casco, se ponen con los escudos, con los palos, claramente una maniobra de provocación, y bueno, hizo que despertara la furia de todos los usuarios, de todos los trabajadores, y empezaran a expresar toda su bronca. Y bueno, la policía actuó reprimiendo, tirando las pimienta cuando cerraban las persianas. Adentro, la gente que quedaba adentro, se les tiraban las pimienta, y lo pueden ver, se le mandó con los ojos color. Empezaron a cerrar, dejaron esta salida y aquella abierta. La gente lograba salir por ahí, después salió toda la gendarmería acá, se sumó el grupo de policías que estaban de acá y empezaron a reprimir todo hacia Rivadavia. Acabo de llegar del laburo, llego y me encuentro con todo esto. Hay bronca, no sé, motivos sobran para que todos tengamos bronca, todo el mundo. Lo primero, los medios hegemónicos, sin excepción, Canal 7, Telefe, Canal 26, América, Canal 13, TN y toda la Corpo. Lo último, Barricada TV. Eso en tiempo. Ahora, Espora, las compañeras Colo y Viri para charlar con ustedes aquí en Recorte Informativo. Buena, buen día. Bueno, soy la Colo. ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal, Viri? Hola, bueno, ¿qué tal, Cotol? Bueno, un poco teníamos preparado otra cosa, ¿no?, para el día de hoy, pero en realidad, digamos, el accidente, ¿no?, del otro día, que con el tema de Once nos descolocó, ¿no?, y nos tomamos la tarea, digamos, de preparar algo para esto, ¿no? Complicado, ¿no? Qué sé yo, el noticiero de la mañana en un principio publicaba accidente de tren en Once, centenar de heridos graves. La segunda noticia fue la existencia de muertos, ¿no? Y una decena de desaparecidos fue la tercera. Y durante la tarde los números de muertos y encontrados aumentaban y eso generaba como mucho más tensión, ¿no? ¿Quién, no? Al momento de levantarse y ver las noticias, no pensó en un amigo, no pensó en un compañero de trabajo, no pensó en un vecino, ¿no?, que podría haber estado viajando. La tensión, creo que, y todos lo vivimos, aumentaba cada momento del día, y los medios creo que jugaron un papel importante, ¿no?, en este sentido. Hacia la noche la tensión aumentó, ¿no?, y esta cuestión de la impotencia de no saber también, y de la impotencia de no hacer. No sé si fue el anterior día, ¿no?, que había visto este programa TVR en el Canal 9, y me pareció muy interesante el análisis que hacía sobre los medios, ¿no?, y cómo los medios potencializaban la tensión, ¿no? Notas periodísticas contaban como la tragedia como un cuento de terror, ¿no?, con esta musicalización de chin chin violines, pero bueno, ¿no?, pero ahora ni cacerolazos ni apagones, ¿no? Hoy el termómetro social se mide y parece que explota en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, y eso es como bastante complicado. Bueno, hoy tenemos una entrevista, ¿no?, lo tenemos en audio a Sandro Sosa, delegado gremial de la Unión Ferroviaria. ¿Me escuchás, Sandro? Hola, sí, buen día, Cecilia, ¿cómo te va? Soy la Colo. La Colo. ¿Cómo te va? Colo, ¿cómo estás? Cecilia se comunicó con vos. Sí, ahora sí. ¿Cómo te va, la Colo? Bueno, no, como para saber un poco quién sos, ¿no?, y que la gente te conozca, que por ahí podrías contarnos, ¿no?, qué puesto trabajás, qué puesto de trabajo ocupás dentro de TVA. Bueno, te comento, yo soy de infraestructura, de vía y obra, exactamente. Hace 17 años que me ocupo en la línea de Sarmiento, y bueno, y hace 10 que soy delegado. ¿Hace cuántos años que trabajás? 17 años. 17 años. Sí. Con TVA, con la línea privatizada. Claro. Y hace 10 que soy delegado. Y las denuncias empiezan hace más de 8 años. Contra la empresa, contra el desvallamiento, contra el saqueo, la falta de inversiones. Y muchas veces en hacer la denuncia, nosotros de falta de material y herramientas, por ejemplo, nosotros no desguazábamos los trenes en material rodante para reponer, para arreglar otros trenes, porque no iba, era material muy obsoleto. Y la empresa nos mandaba sanciones. Y a su vez, cuando parábamos, nuestro gremio, que es la Unión Ferroviaria, y el gremio hermano, que es la Fraternidad, nos sacaba los vehículos en condiciones inesperables. Claro, con esto estás desmintiendo que el gobierno, como dice el gobierno y la empresa TVA, que estaban asegurando que no había problemas técnicos, sino que se debía a un accidente, que se debía a un error humano, ¿no? No, eso no lo podemos decir nosotros, lo dirá la justicia, pero no, el error humano no está, porque eso hace más de 10 años que se viene denunciando. Que los compresores estaban rotos, que las formaciones, cuando nosotros las sacamos de servicio, que son de 8 vagones, tenían que salir con 9 compresores, salían con 4, con 5, y no buscaban la presión suficiente para que el tren frenara. Ahí por eso cuando diciendo que las grabaciones dicen que el freno está largo. El tren habría parado en Caballito. Habría parado en Caballito, sí, pero a su vez mismo la empresa misma no quiere que se comente por radio la desperfecto de los trenes. Entonces usan códigos para que el tren avance, porque eso queda grabado y cualquier accidente como ahora puede usarlo en su contra. Claro, o sea, si bien los motivos precisos de la tragedia uno no se conocen, ¿no? Pero creo que todos aquellos que viajamos en los trenes para ir a trabajar o para ir a estudiar, y aquellos que trabajan, como es tu caso, Sabemos su causa. Y, sí, ya sé. Porque está frente a nosotros, digamos, todos los días, ¿no? De lunes a viernes, sábado y domingo. Exactamente. Viajando siempre en condiciones de... Como viaja una vaca como al matadero, ¿no? Exactamente, la misma palabra que dijiste vos, como viaja una vaca al matadero. Cuando se suspenden los trenes, siempre la empresa dice que es conflicto gremial y con nosotros estamos denunciando el desvaciamiento y la falta de inversión en los subsidios, ¿no? Digamos, lo mismo en el material de lo que es de rodamiento de día y obra, nosotros muchas veces denunciamos y levantamos ocupaciones porque el material que traen de otro ferrocarril usado en la vía no sirve y nos hacen implicar... Nosotros los cupones mínimos que ponemos de los rieles, que está permitido por el rito, ¿no? Están ley, son de 6 metros. Y a veces no quieren hacer 2 o 3 soldaduras en un cupón de 6 metros, que está prohibido por la ley, que implica un descarrilamiento y todo eso. Claro. Por otro lado, el titular del gremio de maquinistas, Maturano, salió a desmentir ciertos aprietes, ¿no?, de la empresa hacia los trabajadores. Y también salió a decir que la empresa necesitaba más subsidios. O sea, hoy se invierten, si no me equivoco, 300.000 millones y él quiere 3.500 millones. Decime si este tipo está loco o es un carnero. Está loco y es parte del saqueo de los trenes, ¿no? Digamos, la falta de inversiones y distribución de los subsidios dentro de los sectores de ferroviarios, dentro de Línea Sarmiento, no llega nunca a su fin. Nosotros hemos denunciado que no hemos tenido herramientas para trabajar, que salen 50 pesos y la empresa no la ha comprado. ¿De qué tipo de herramientas te referís? Te puedo decir francesa, llaves tirafondo, falta de tirafondo, lo que es material rodante, francesa, destornilladores, pinza, las cajas de herramientas, hay mucho paro para reclamar las cajas de herramientas, para poder trabajar, y no nos han traído. Así lo decía mismo el compañero Ferrari. No nos han traído hasta el día de hoy una herramienta en condiciones. ¿Y en qué condiciones se encuentra el maquinista, digamos, su situación? ¿Vos cómo la ves? Mira, todo el sindicato se tiene que pedir y defenderlo. El sindicato en este momento no lo quiso defender al maquinista. No lo va a defender al maquinista. Porque el sindicato es Maturano y Camino, es un sindicato entregador, patronal. Porque ellos mismos obligaron a los trabajadores a salir cuando nosotros hacíamos la medida con los trenes que no estaban en condiciones. Decían que el motivo era de la Unión Ferroviaria y no le competía a ellos, que el tren estaba en condiciones y que eso lo tenían que sacar. Y dejaban que la empresa avance al maquinista con represalias. Bueno, Rubén Bustamante te saluda, ¿cómo te va? Sí, ¿qué tal? Buen día, Rubén Bustamante. Sí. Bueno, el tema es el día a día. Yo lo escuché a Sobrero horas después de esta masacre. Para mí no es una tragedia ni un accidente, es una masacre. Por todo lo que contás vos, por lo que han dicho los trabajadores, por las denuncias en la justicia, porque la CNRT emitió las sanciones y las multas más altas que el contrato establece, por eso hablo de una masacre y no de un accidente. Te quería consultar qué medidas van a tomar. Nosotros sí. ¿O qué están discutiendo? Si están discutiendo en la asamblea, seguir prestando un servicio, porque no solamente es el tren, son los rieles, es todo, es la estructura. Te vuelvo a decir, ya lo que es el material, la estructura ferroviaria ya colapsó, está toda fisurada por la falta de inversión y los subsidios nunca llegaron a su destino. Nosotros por ahora medidas no podemos tomar porque vamos a proteger al usuario. Sí estamos pidiendo que la plata de los subsidios llegue donde tiene que llegar. Y que la CNRT o el ente regulador, que es el mismo ente regulador, saca y llega la denuncia donde tienen que ir. Que implica al gobierno, a la Secretaría de Transporte, a Luna y a Schiavi, que meta, digamos, que son los culpables de este asesinato, porque ellos se veía venir y nunca nos hicieron caso. Entiendo la disyuntiva por la que atraviesan ustedes. Hacer un paro es golpear a los usuarios. Hacer un paro es golpear a los usuarios, nosotros podemos llegar a hacer otra medida. Está bien. Digamos, si el problema lo quieren solucionar, ya se puede solucionar. Eso, comprando los compresores y hablando con los trabajadores, como siempre lo hicimos, de nuestro buen lado, para brindar un buen servicio, porque dentro de los trenes deja nuestra familia. Está claro, se pueden poner los compresores que en las máquinas es uno por vagón. Exacto. Y después todo lo que decís vos no se hace un día para otro. Eso también hay que señalarlo. No es que van a levantar las vías, van a poner unas vías. Los recaudos mínimos para seguir. Ahora estamos menos en los recaudos mínimos. Claro, no, aparte, digamos, creo que hay bastante gente que está como viviendo las nubes, ¿no? Que creo que hay bastante gente que está hablando y no viaja, digamos, en este tren. Un caso es esto de la ministra de Salud. La ministra de Seguridad, Anilda Garré, que Salió a decir que este pibe, ¿no?, que falleció lamentablemente y se lo encontró 2 días después, ¿no? Se trata de Lucas, dice que viajaba en un lugar prohibido. Y estamos hablando de una hora o pico, donde viaja un montón de gente y donde te mete, donde no, para que no te aplaste la gente. El vagón está para 250 personas, parada y sentada. Y en un vagón bajaban 400 personas. Estoy diciendo, una hora pico, no se sabe en lugar prohibido donde se va a meter una persona. Y esto es todos los días. Eso todos los días. Es algo natural. 3 de la mañana hasta las 10 de la noche. Dice. Bueno, Sandro, te agradecemos la comunicación. Ya se nos termina el programa. Gracias, y bueno, y cualquier medida, ¿no?, que ustedes vayan a hacer. Nosotros estamos el día miércoles hacemos una asamblea general de la línea de Sarmiento, llamando a todos los ferrocarriles, y vamos a pedir una marcha con los familiares de la víctima y con todos los usuarios a Plaza de Mayo. Ahí se va a votar el día de la marcha, así que los invitamos a todos ustedes y al usuario, si están todos escuchando esta radio, sí, sí, para que nos acompañen cuando salgamos a denunciar y decir que los culpables vayan presos, sea Luna, sea Schiavi, sea Jaime, que fue denunciado en su primera vez, que no lo denunciaron, no fuéramos nosotros, porque nosotros, a partir que hemos hecho las denuncias, el compañero Zuriga y el cuerpo delegado nos han perseguido, nos han metido preso, nos han ocupado del clima de trenes, de sabotaje, por solamente decirle la verdad al usuario. Una pregunta más que tiene que ver con lo informativo. ¿Esta asamblea se va a hacer el día miércoles? ¿A qué hora y en dónde? Al día miércoles a las 1:00 p.m. en la seccional de AEDO, Constitución 218. Muy bien. De ahí vamos a votar la marcha. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sandro. No, hasta luego, que tengan un buen día y gracias por eso. ¿Y vos? Que estás escuchando con suma atención, que viajas en tren. Sí, yo pienso y... Y la verdad que me toca viajar todos los días, de lunes a viernes en el tren, de ida en un horario bastante tranquilo, pero con riesgos cotidianamente, y de vuelta en una hora pico, que sí, es tal cual como lo explicaba Sandro. No sé si él viajará o no y solamente arreglará los trenes, pero la realidad es que se viajan más de 300 personas por vagón. Y la gente ahora está perturbada, está asustada, ¿no? Ya no se sabe si viajar en el primero, en el medio, en el último vagón, porque de alguna manera siempre puede llegar a ocurrir algún desperfecto técnico. Y es como subir a casa, al tren, y no saber si volvés a casa. Pero bueno, ¿no? Es como que a veces lo que más bronca, ¿no?, genera es que tiene que pasar, digamos, estas cosas, ¿no?, tan tremendas, tanta, digamos, tragedia, que se muera gente, como para que se empiece a discutir, que se empiece a discutir el tema. Porque si no, no están los medios, si no, no está en la boca, digamos, de una familia que se sienta a comer. Hoy está en discusión, pero tuvo que haber 51 muertos para eso. Sí, la gente, la verdad que naturaliza mucho los hechos. Y sí, bueno, Colo y Billy, gracias por estar aquí, Espora y su espacio. Vos, tan solo decir que hubo un accidente en San Miguel, murieron 11. Y si empezamos a buscar antecedentes, murieron muchos, pero por ahí es la cantidad, es mucho 51. Es demasiado. Entonces no hay explicación ni de Jaime, ni de Schiavi, ni de la presidenta que goza en el calafate de su estadía. Hay silencio, y cuando hay silencio hay complicidades. Y no hay que caer en la tentación de la pelotudez de qué medio dice qué dice, sino que los medios hacen el juego que siempre van a hacer. Esos tipos que hablan, Garré, Berbisky, Schiavi, no son vos ni yo que tenemos que usar el tren. Lo hablan desde una oficina, donde los negocios son negocios, y los muertos se cuentan por cantidad. Y la propuesta institucional es silencio, respetemos el dolor. Punto. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Thank you. cierre de este capítulo Recorte Informativo, hoy feriado nacional por cumplirse 200 años del primer izamiento de la bandera argentina. Creo que se dice así. Y nosotros comprometiéndonos a entregarles mañana a ustedes, mañana digo, la información de lo que acontece en el Hospital Mariano y Luciana de la Vega y esta noticia que nos genera odio y bronca. La muerte de un bebé, el maltrato a una mamá, a un hombre, el desprecio por la vida, pero además esto que ya es metodológico. Son de Paraguay, que se vuelvan. Que se vuelvan a su país. ¿Qué quieren aquí? Nos vamos para el hospital a acompañar a esa familia y hacer lo que sea necesario. Y con este listado, porque son las personas que habitaron en Moreno, por lo menos 15, lo que nosotros tenemos oficialmente chequeado. Clarín puso 19. Leeremos las 15 llamando a gente del Ministerio de Desarrollo Social, que con la asistencia psicológica que se va a brindar a las familias de estas víctimas, nos pudieron entregar el listado. Karina Altamirano, Dionisia Barros, Lucía Fernández Chaparro, Verónica González, Nancy López, Nahuel Martínez, Graciela Pereira, Gloria Pinilla, Graciela Romero, Florencia Sagasti Fernández, María Isidone, Sonia Torres, Gloria Alejandra Toncoso, Nicolás Villalba y Ana Teresa Celaya. Son las víctimas de la impunidad y la corrupción. Es una masacre. Es esto. Hasta mañana. La repetición a las 4 de la tarde aquí en la 90.1. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.